día. José Hernández en el Martín Fierro narra muchas veces, no una sola, sino varias, la desgracia del que tiene poco y la ventaja del que es amigo del juez. Seguramente, cuando uno se detiene a pensar las cosas con objetividad, tratando de salir de las pasiones de un lado y del otro, y aquellos que escuchan este programa sin estar enganchados en ninguno de los costados de la grieta, recordarán que aquí dijimos, antes que toda la prensa se hiciera cargo, de que era extraño que se cortara la investigación de los cuadernos en el año 2008. E inmediatamente, unos días después, dijimos que eso beneficiaba a la familia del presidente y que beneficiaba además a Pablo Roca. Hoy van a estar Macri y Pablo Roca en Vaca Muerta, allá hay un negocio de techín muy grande, y seguramente también en la historia de los tiempos y en el archivo quedarán las fotografías, los episodios anecdóticos, pero muy pocos se van a dar cuenta que al cortar la investigación allí, aunque no prescriban las causas de los anteriores, cuando el presidente de la Cámara de la Construcción dijo que esto arrancaba en el 2004, es decir, la carterización durante el gobierno anterior, y que se pare 4 años antes, yendo hacia atrás, la investigación, significa, y lo dijimos ya varias veces, que están dispuestos a entregar al primo como titular de IEXA, pero no al apellido Macri. Bien. Hasta allí, la autoprotección, entre comillas, de la familia del presidente y, si ustedes quieren, la protección de la investigación judicial de Stornelli y Bonadío. Ahora, hoy, el presidente está preocupado por otra cosa, porque todos sus aliados de la seocracia, que fueron adjudicados con el famoso PPP, es decir, los trabajos en común entre el Estado y los privados, son alcanzados y salpicados por la causa. ¿Y entonces qué ha hecho? Primero, le ha pedido a la Dirección General Impositiva, es decir, a la AFIP, que no pierdan, escuchen bien esto porque es muy interesante, que no pierdan los empresarios arrepentidos los dineros blanqueados. Es decir, que la AFIP no haga ningún intento por ese lado y entonces la justicia se dedica a poner en claro, mire, si usted es empresario y se arrepiente, no va a tener por qué explicar cómo blanqueó la plata y además se pudo acoger a ese blanqueo que hizo Macri y entonces la plata que usted blanqueó, blanqueada está y punto. Pero ahí no termina la cosa. Ahora pretenden hacer un fideicomiso para que, como las empresas involucradas que fueron adjudicadas en este gobierno por las obras, se van a tener que paralizar si la justicia demuestra lo que aparentemente han declarado, el presidente tuvo otra ocurrencia, que aparten, escuchen bien esto, que aparten a las personas responsables de las empresas y que las empresas hagan una oferta voluntaria para devolver el dinero del que aparentemente mal ha habido. Entonces, estas cosas cuando trasciendan, ustedes saben que acá le contamos las cosas por lo general antes, no buscamos la primicia, simplemente tratamos de ser ecuánime en el análisis. Cuando estas cosas empiecen a trascender, así como ahora ha trascendido aquello que adelantáramos nosotros, que el corte se hacía en el 2008, y cuando empecemos a darnos cuenta de lo que estamos hablando, vamos a regresar al Martín Fierro para saber que si es amigo del juez y si es poderoso, no es condenado, y si usted pertenece a otra clase social, posiblemente será castigado. Bueno, objetivamente, ayer la moneda gringa volvió a subir y cerró a 31,57. O sea que necesitamos casi 38 pesos argentinos para comprar un dólar. Si usted hace un poco de memoria y va hacia atrás, este gobierno devaluó más del 70% el peso nacional. Es decir, que todos los salarios que cobramos han sido devaluados proporcionalmente de una manera increíble en 2 años y medio de gobierno en un 70%. Ha batido el récord de inflación, estamos por arriba del 30%, podemos cerrar con un 35% anual, una barbaridad. Ha batido el récord de endeudamiento, hemos firmado deudas, han firmado ellos, pero nos compromete a todos, deudas a 100 años. Duhovne ahora desesperado sale a pedir que adelante el fondo 3.000 millones y van a tratar de hacer una conferencia de prensa para explicar que la Argentina no está en default. Es decir, que cuando quieren aclarar oscurecen, porque evidentemente cuando están tan preocupados por salir a decir esto es porque estamos en cesación de pagos virtuales. Van a decir que con la plata que tienen pueden llegar hasta el año 19 y no sé cuánta otra cosa, y después seguiremos escuchando que la culpa de los turcos, de los griegos, como antiguamente era de los mexicanos, de los brasileños, siempre la culpa es de otro, de la modificación del tablero interno. Cada vez que los Domingos Felipe Caballo, los Martínez de Hoz, los Duhovne aparecen en la vida de los argentinos, la culpa siempre es del otro, nunca es de ellos. Entonces, uno tiene que separar las cuestiones que pertenecen a las cosas mal realizadas con el sufrimiento genérico del pueblo argentino, incluyendo a los que lo votaron, del desastre que han hecho administrando en 2 años y medio y haciendo chocar al país por todos los costados. Y esto no se arregla con que la CGT declare usted un paro, con que la gente esté en la calle, con que los partidos políticos busquen fórmulas. Esto se arregla con un estado de conciencia general de saber, repito, separando las cuestiones judiciales, que ahora estamos peor que antes. Y que entonces, si ahora estamos peor que antes, y que antes vivíamos en un estado de zozobra, si seguimos para atrás, llegamos al 2001 y era otro desastre, nos tenemos que preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, miren, con el regreso de la democracia, Alfonsín tenía todo en sus manos para poner en estado de asamblea la justicia, porque habían jurado por el Estatuto de la Revolución por encima de la Constitución Nacional. No lo hizo. Al contrario, negoció con el peronismo los jueces laborales y se quedó con el resto de la justicia. Declamó el preámbulo de la Constitución y ganó una elección declamando el preámbulo de la Constitución. Nos dijo a todos los argentinos que con la democracia se comía, se vestía, se estudiaba, y 6 meses antes, sin respetar la Constitución, se fue. Y dejó una inflación galopante, donde las cosas aumentaban por hora. Apareció Menem. Hizo Menem una explicación de tal magnitud que nos convenció a todos, y todos trabajamos, me incluyo, para que fuera presidente, porque era lo que el pueblo quería escuchar. Terminó diciendo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Cuando vendió las joyas de la abuela, cuando privatizó todo gracias a Dromi, que trajo la idea, le dejaron a Fernando de la Rúa el dinero necesario para poder operar, porque había dinero de reserva. Fernando de la Rúa, quien bautizamos Fernando de la Ruina por el desastre que hizo, se fundió 200.000 millones de dólares del megacanje, del blindaje y de las reservas que había dejado Menem, y se fue con una cantidad de muertos increíbles, y otra vez hubo que venir de bombero a ver cómo se resolvía el tema. Una semana de Rodríguez A, donde nos hizo soñar porque dijo lo que había que decir, vamos a investigar la deuda antes de pagarla, lo corrieron con los bomberos, lo asustaron y se fue, y asumió Ugalde, quien le hicieron decir que el que había puesto dólares iba a retirar dólares, y eso era imposible, porque se lo estaban llevando en camiones los banqueros. Trató de hacer el equilibrio que pudo, y Duhalde buscó un candidato a presidente para cuando él dejara de serlo. Él tenía otros planes, la muerte de Costec y Santillán apuraron la salida electoral, Reutemann no quería ser, los otros no medían, de la Sota no medía y demás, y apareció Néstor Kirchner. Y entonces, Néstor Kirchner tomó el gobierno y empezó a hacer un trabajo lento, había llegado casi como Ilia, con muy poco caudal de votos, un trabajo lento donde empezó a instalar distintas cosas que la sociedad quería escuchar. Cuando muere Néstor Kirchner, dijimos ese mismo día, murió el kirchnerismo, nació el cristinismo. Algunos se enojaron porque decíamos eso, y efectivamente había sido así. Antes de asumir, Néstor Kirchner, en un reportaje, contó cómo se había conocido con Cristina. Y contó que cuando se casaron, le dio el primer dinero para que Cristina hiciera las compras. Cuando llegó a donde vivían, dijo, Cristina, ¿dónde están las cosas? Y Cristina había comprado frasquitos, esos tarros que se usan en la cocina y demás. Y entonces dijo en ese reportaje, y nunca más le dejé administrar nada, el administrador fui siempre yo. Ese reportaje me quedó muy grabado, también me quedó muy grabado que él había dicho en la campaña que iba a ser su propio ministro de Economía. Y entonces, revisando la propia historia, efectivamente Cristina fue siempre la del discurso y él fue el que administró. Fue intendente, fue gobernador, fue presidente. Y después, entre Alberto Fernández y Néstor Kirchner, los dos decidieron que la candidata sea Cristina. La primera vez Cristina llegó con los votos prestados de Néstor Kirchner. La segunda vez fue absolutamente mérito de ella. Porque fue ella la que armó las listas, fue ella la que construyó los votos. Y a partir de allí comete ese error que pertenece a la soberbia de todos los gobernantes de decir vamos por todo, cuando tendría que haber dicho tratemos de convencer a los que no nos votaron. Ese vamos por todo y aquella otra frase, si no le gusta que hagan un partido y se presenten, fue el disparador para que hicieran un partido, se presentaran y hoy tengamos a Macri de presidente de la Nación. Frente a estas cosas que nos han pasado cíclicamente, si ustedes analizan, cada 10 años tenemos un conflicto económico, pero hemos tomado rápidamente esto. Si vamos hacia atrás, la cosa es mucho más compleja y mucho más difícil, casi, y sin el casi, desde 1810, tardamos 6 años para declarar la independencia, y cuando hicimos el acta de la independencia hubo que hacerla 2 veces, porque en la primera las logias habían operado para que se dijera libre de la dominación española, y hubo que agregar y hacerla, y de toda otra dominación extranjera, porque los ingleses ya estaban frotándose la mano diciendo, bueno, la cosa va contra los españoles y quedamos nosotros atrás. Es decir, que la conformación histórica nuestra y la declamación a la acción concreta de lo que declamamos hacerlo realidad, siempre hubo una gran distancia. En esa gran distancia siempre apareció la sombra del Martín Fierro. Hacete amigo del juez y seguramente saldrás ganando. Y el comisario y el juez fueron durante muchos tiempos de la historia política argentina los dueños de la vida, las haciendas y el futuro de la sociedad. Hasta que llegó un señor que dijo a los propios militares, ustedes no pueden ser mano de obra de la oligarquía, empezó a darle dignidad al pueblo, terminó preso y hubo un 17 de octubre. Y aquel episodio no fue porque a Perón o Perón le gustara a los trabajadores, fue porque Perón le había dado algo, y le había dado, ¿sabe qué? Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, le había dado derechos que nunca habían tenido. Y allí salió el primer estatuto del peón de campo, ahí salió el estatuto nuestro, el profesional del periodista, y ahí fueron saliendo las cosas, y por primera vez los trabajadores se dieron cuenta que ese militar no era tropa de ocupación interna, sino que era un hermano que le decía a los propios soldados y a los propios oficiales y suboficiales, nosotros venimos del pueblo y nos debemos al pueblo. Pero Perón ya no está, Perón ya pasó, ya fue. Como ya fue San Martín, como ya fue Rosas, como ya fueron aquellos hitos que marcaron una política diferente, como ya fue Belgrano, y como ya hicimos sufrir los argentinos de ahora y los de antes, y probablemente los que vendrán, a todos aquellos que hicieron algo. El sufrimiento de Belgrano muriendo en la soledad y en la pobreza, el exilio de Rosas y San Martín y el de Perón. Y entonces, deberíamos preguntarnos si no es que siempre fuimos así y aquellos fueron la excepción de la regla.

ante los ojos y la conciencia de toda la nacionalidad. Mejor que decir es hacer, proclamaba desde los cuadros de nuestra actualidad social la situación de los trabajadores, a quienes la revolución que inspiraste encontró entre salarios de hambre, sin derecho de organización y ajenos a todo lo positivo de la vida, y ahora exhiben ante el mundo un nivel de vida y un porcentaje de participación en las labores públicas como jamás se soñó siquiera en un pasado que es apenas ayer. Mejor que prometer es realizar, dicen a todos los vientos por las piedras de su solidez, los diques que van recuperando tierras para el trabajo productivo, los buques argentinos que transportan nuestros productos a todos los puertos del mundo, los caños que traen el aliento de la tierra madre desde la lejanía para encender el fuego de nuestro hogar. Mejor que prometer es realizar, dicen las mujeres de la patria, cuyos derechos cívicos reconociste, señor presidente, y cuyos entusiasmos patrióticos y sociales se encienden al calor de su obra estatal. Esa transformación, excelentísimo señor, como he dicho antes, no está encerrada en los cuadros demostrativos de las cosas materiales. Los rebasa y se derrama sobre la mística misma de la nacionalidad. Vuestra obra material, con ser grandiosa y traducir un esfuerzo que no tiene parangón en el continente, parecería perecedera si no tuviera para apoyarse y multiplicarse en el porvenir el aliento gigantesco y nuevo de la unidad nacional. Seré más explícita aún. Diré que la conquista de los trabajadores, por ejemplo, estriba al menos en sus salarios dignificados que en su condición de hombre, que se sienten como tales y que por eso mismo están habilitados para las más altas empresas y los más altos ideales, acordes con la condición humana. Y eso es, excelentísimo señor presidente, porque la revolución que encontró su líder era aquel coronel Perón, tuvo como objetivo superior salvar al hombre de los egoísmos y de las limitaciones del hombre mismo, y lo consiguió, abriendo nuestra historia a una era de fraternidad nacional, como no solo puede encontrarse similar en las glorias comunes y en las luchas conjuntas de nuestra independencia política y en las empresas sanmartinianas de llevar la libertad a los pueblos vecinos. El hombre argentino, excelentísimo señor, ha sido salvado, dignificado el trabajo y humanizado el capital. Vuestra revolución lanzó las bases nuevas de un nuevo sentido colectivo y nacional que hace digna la vida y que nos lleva tal vez sin prisa, pero también sin pausa como las constelaciones, hacia la más completa, perfecta y sólida unidad nacional. Vamos, como proclamasteis en una oportunidad, concretando el ideal de forjar una patria en la que los ricos sean menos ricos, pero que los pobres sean menos pobres. Marchamos unidos, todo el pueblo, viendo multiplicarse las filas de sus columnas a cada amanecer por nuevas levas de hombres y mujeres, conquistadas para el destino común, por la virtualidad de vuestra obra y la altura de vuestros ejemplos hacia índices superiores de fraternidad, y por lo mismo hacia la perfección, porque perfección es siempre amor, respeto, tolerancia y solidaridad. Esta casa se siente hoy como en sus mejores días. Se remota con vuestra presencia, excelentísimo señor presidente, y vuelve a vivir las fechas heroicas de vuestras luchas pasadas. Quedan aquí, para siempre jamás, como fuentes tutelares que mitigan nuestra sed insaciable de justicia económica, política y social, la actuación de aquel coronel Perón que abrió desde aquí los senderos de esta nueva Argentina. Estas paredes, señores y señoras, vieron las alegrías, las angustias, las esperanzas y la fe inconmovible en el pueblo y en la patria que colmaban en totalidad el corazón y la voluntad del coronel Perón. Sus alegrías, su alegría incontenida cuando llevaba al pueblo los puñados de felicidad que supo arrancar a la vida desde que abrió en esta casa. Su angustia ante la incomprensión de unos, la mala fe de otros y y el odio irreductible de los superados contra lo que tenía que venir por leyes biológicas y sociales. Su esperanza en el resurgir nacional, inexplicablemente postergado, como los derechos del trabajador, y su fe en una Argentina grande, próspera y feliz, hogareña y maternal para todos los argentinos y para todos los hombres de buena voluntad que vinieran a poblar y a hacer crucificar su suelo. Yo invoco, excelentísimo Señor, ese espíritu constructor que nos dejó, que no dejó ni dejará jamás las paredes de esta casa, para estudiar con su fortaleza, con su honradez y con su fe los derechos de los últimos olvidados que nosotros nos negamos a olvidar por un solo día más. La Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, por intermedio mío, que soy la más humilde, pero también la más entusiasta y apasionada de vuestras colaboradoras, proclama los derechos de la ancianidad, que son los siguientes. Primero, derecho a la asistencia. Todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos para demanda de los familiares, remisos y solventes a los aportes correspondientes. Segundo, derecho a la vivienda. El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas que es inherente a la condición humana. Tercero, derecho a la alimentación. La alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de cada uno debe ser contemplada en forma particular. Cuarto, derecho al vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior. Quinto, derecho al cuidado de la salud física. El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente. Sexto, derecho al cuidado de la salud moral. Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales concorde con la moral y el culto. Séptimo, derecho al esparcimiento. Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimiento para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera. Octavo, derecho al trabajo. Cuando el Estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad. Noveno, derecho a la tranquilidad. Gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones en los años últimos de existencia es patrimonio del anciano. Décimo, derecho al respeto. La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. Nada más. He escuchado las palabras de la señora esposa del excelentísimo señor presidente de la Nación, doña María Eva Duarte de Perón, quien ha proclamado solemnemente ante el pueblo de su patria y ante todo el mundo el decálogo de los derechos de la ancianidad. Bueno, hoy es el Día de la Ancianidad y aquellos que éramos los únicos privilegiados y hoy los de la tercera edad, aquellos que pueden recordar aquella Argentina feliz, cada uno de los que tenga la edad suficiente para haber vivido aquel tiempo, debería preguntarse cómo fue que se perdió todo esto en la sociedad nacional, cómo fue que desapareció la Argentina potencia para terminar destrozada, descuartizada y al borde de la cesación de pago que hoy estamos. No sé, Diego, si querés agregar algo más a los derechos de la ancianidad. Hoy es un día donde los ancianos no cobran su jubilación, donde el PAMI recorta la salud, donde por situación de calle abandonan a los chicos con una cartita diciendo estoy en situación de calle, no los puedo mantener. Es otra sociedad de la que vivimos, es otra sociedad de la que cuando uno tiene memoria hacia atrás sufre el doble por ver lo que ocurre, ¿no? Sí, los 10 derechos de la ancianidad eran asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física, de la salud moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto. Más largo, yo te estoy enunciando los 10 puntos, ¿no? Y en el 56, la Constitución del 49 fue derogada por una proclama de la dictadura militar de la fusiladora y los derechos de la ancianidad dejaron de tener jerarquía constitucional. Y no la volvieron a poner en la del 94. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 6:37, 12:02 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Se completó la fecha de primera división del fútbol. Dos equipos tenían opciones para alcanzar a Racing como escolta de Central. Solamente lo hizo el mendocino, el santafesino se quedó. Vamos a la información. Así es, entonces Godoy Cruz de Mendoza, en uno de los encuentros que completaba la tercera fecha de la Superliga, le ganó como local a Newell's Old Boys de Rosario por 2-1. Santiago El Morro García abrió la cuenta en el primer tiempo a los 15 para el equipo que dije Diego Dabove. En el segundo tiempo amplió el marcador para los mendocinos Cardona y a los 37 el portugués Leal descontaba para el conjunto de Omar de Felipe y de esta forma, como bien usted dice, Miguel, es escolta junto a Racing Godoy Cruz de Mendoza, volviendo a la campaña que registraba o que registró en el campeonato anterior. ¿Cómo hace gol el uruguayo ese García, ¿no? Es muy buen jugador, sí. Pensar que Talleres de Córdoba lo dejó de lado, se vino a probar a Talleres, no lo tuvieron en cuenta y bueno, alguien lo llevó a Godoy Cruz de Mendoza y está teniendo una excelente campaña que seguramente va a terminar o que se vaya a otro equipo de primera a fin de año o que se vaya a jugar al exterior. ¿Y Unión San Lorenzo? Y Unión San Lorenzo igualaron 1-1. Nicolás Reiniero, el chico de las inferiores que tuvo una muy buena actuación, abría la cuenta para el equipo que dirige el Pampa Biagio, igualaba en el segundo tiempo, casi en la última jugada del partido, Franco Fragapane, también figura en Unión de Santa Fe para los tatengues, 1-1. San Lorenzo registra 3 empates y está 6 del líder Rosario Central. Y Unión, como bien dice usted, Miguel, se perdió la oportunidad de ser escolta junto a Racing y Godoy Cruz en el fútbol de Primera División. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El Teatro Alvear en la calle Corrientes, hace 4 años que está cerrado, están haciendo reparaciones y demás, se incendió en la noche. En la madrugada terminaron los bomberos de apagar el incendio. No sabemos cuáles son los daños causados y ya se habilitó de vuelta el tránsito por la avenida Corrientes. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Se rompió la posibilidad de la lista unidad en la CGT. Ayer, en un momento determinado, el representante de camioneros se retiró del consejo directivo. Antes se había retirado Esmata y también se habían retirado los médicos. Es decir, es el tercer miembro del Consejo Directivo de CGT que abandona, no se van de la CGT, pero abandonan el Consejo Directivo. La presentación que hizo Pérez, la representación de camioneros, era que la CTA había hecho un documento por la multa que le había puesto el ministro de Trabajo exagerada a la propia OIT y demás, y que la CGT no había movido un dedo en defensa de Moyano. Bueno, y esta circunstancia fue la que motivó el enojo de camioneros que se fue del Consejo Directivo, pero no de la CGT. El miércoles en el Auditorio de la Fraternidad va a haber una reunión de los que siguen insistiendo con la lista de unidad, con los que quedaron, pero cuando Pérez se levantó y se fue y dijo lo que tenía que decir, nadie intentó pararlo, o sea, nadie intentó decirle, no se vayan, quédate. Así que evidentemente hay toda una situación que se da. Por un lado está bancarios y camioneros y Esmata y metalúrgicos, que digamos no están representados en la actual conducción de la CGT, no están de acuerdo con el trinomio. Por otro lado, el grupo de Massa, que Massa es el movimiento sindical argentino, que lo manejan Viviani y Cassia, el hombre de la Unión Ferroviaria, pero lo cierto es que la mayoría de los congresales no la tienen ninguno de estos sectores, por lo tanto, lo que puedan construir la fraternidad en una reunión donde se tenga que decidir por votación, hay mayoría de delegados del otro lado. Bueno, de cualquier manera, el trinomio deja trascender que va a haber un paro en septiembre como para enfriar un poco las cosas e insistir en la búsqueda de unidad. Veremos en qué termina. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Hoy cumple 84 años Toscanito. Toscanito es el nombre artístico de Andrés Pollo, que nació en Buenos Aires el 28 de agosto del 34... Ex actor infantil argentino, famoso a finales de los 40 y principios de los 50. Se hizo famoso súbitamente al actuar con 13 años de edad en la película Pelota de Trapo de 1948 de Leopoldo Torres Ríos, interpretando el papel de un pibe de barrio que sueña con ser crack de fútbol. Recibió 2 premios por esa actuación. Tomó su nombre artístico del papel que interpretó en la película, Toscanito. Luego de actuar en otras 6 películas, desapareció del ambiente cinematográfico y de los medios de comunicación. Al llegar a la adolescencia, tuvo problemas policiales por un robo y cuando ya era mayor emigró a Europa, a Ecuador a mediados de los años 60, y regresó a la Argentina 50 años después, en 2010. El compositor y director cinematográfico Rodolfo Garabaño, con toda la intención de reinsentarlo en la tarea actoral, lo llevó a la Asociación Argentina de Actores y allí, por la iniciativa de Aldo Barbero y de Carlos Barreimundo, presentaron ante el directorio el proyecto de nombrarlo socio honorario, cosa que se cumplió en una emotiva ceremonia. Vos sabés que cuando iba de gira por los teatros, salía de gira, mucha gente se desilusionaba porque creía que Toscanito era más chico de lo que era realmente, ¿no? Porque hacía un personaje de niño. Tenía muy buena audiencia, estaba en Radio Porteña, el radioteatro de Toscanito, ¿no? Y claro, andaba por los barrios y como todos los radioteatros, se llevaba mucha gente a los teatros. Pero claro, creían que era más joven, digamos, o más chico de lo que realmente era en aquella época que hacía el personaje, ¿no? Sí, representaba un chico de 8 o 9 años y tenía 13. Claro. Sí, bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, Garabaño, además de llevarlo a programas de televisión como el show de Anabela en Crónica TV, gestionó su reincorporación a Zagal, entidad que administra derechos de intérpretes actorales, en donde fue aceptado como miembro de... Sí. De honorario. Toscanito se instaló en Mar del Plata 3 años. En el 2013 volvió a Ecuador y siguió alternando entre ese país y Estados Unidos, donde es residente. En Estados Unidos, propietario de una distribuidora de mariscos, y para cubrir la demanda que tienen los diferentes estados, Toscanito tiene piscinas de cultivo de frutos de mar en Ecuador, y allí fue que conoció a Maritú, que se convirtió en su actual esposa, 40 años más joven, con la que se casó en Buenos Aires. El pibe de Pelota de Trapo se hizo no un actor famoso, sino un famoso comerciante de frutos de mar en los Estados Unidos. Mirá vos, y la verdad es que yo no me acuerdo bien quién lo presentaba. Parece que era Chape que lo llevaba, ¿puede ser? Sí, Chape lo había contratado para el radioteatro. Sí. Bueno, 6 de la mañana, 45 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La línea 60 no está circulando, está de paro. Echaron a una persona de la empresa que aparentemente decía que era delegado. No está claro si era o no era delegado. Lo cierto es que está parada la línea. no sale, hay 200, por lo menos 200.000 personas que están perjudicadas con un nuevo paro de la línea 60. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Es ahora 6:46 minutos. Hace un año ocurrió un episodio donde una persona fue baleada en Villa Martelli. Nosotros dentro de un rato vamos a tratar de ubicarla, porque todavía no se sabe qué ha pasado, donde un motociclista baleó a una mujer dirigente de la corriente clasista combativa. Hoy va a haber toda una movilización, van a partir a las 10 de la mañana de Pueyrredón y Santa Fe hacia el ministerio de Patricia Bullrich reclamando justicia por Julia Rosales. Vamos a ver si lo ubicamos dentro de un rato a los efectos de poder conversar con ella, porque pasó un año y eso ocurrió en el distrito donde gobierna Jorge Macri. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. Los en el canal de la radio se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Antes de atender ningún llamado, vamos a recordar que están a disposición 20 libros en la portería de la radio. Es interesante, Enrique, que recordemos las personas que tienen que pasar a retirar. Bueno, los recordamos entonces: Leonardo Fernández, Sebastián Peral, Gustavo Naranjo Elgue, Víctor de Villadelina, Raimundo, Sergio Oliva, Héctor Santiago Muni, Luis Vidal Lucho de Núñez, Ricardo Gareis, Carlos Enrique Caruso, Débora Belén Gómez Juárez, José Pera, Gabriel, Julio César Sosa, Ricardo Canevari, Luis Gubitosi, Emiliano Ríos, Ricardo Da Silva, Germán Giardelli y Carlos Martínez son los 20, las 20 personas. Perdóname, ¿quién retiró? Retiró Carlos Enrique Caruso. O sea que uno solo. Hay 19 libros dispuestos. Exacto. Tienen tiempo de hacerlo... hasta este viernes, Miguel. ¿Cómo? Hasta este viernes. Por eso, a partir de las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, y repetí la dirección. La dirección de la emisora es San Martín 569. San Martín 569 entre Tucumán y La Valle. Claro, a metros de la esquina de Tucumán. Exacto. Así que háganlo, porque si no, hubo 109 pedidos. Si ustedes no lo retiran, se lo damos a otras personas. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Luis de Montegrande. ¿Sabe que estoy escuchando lo que estuvo diciendo usted de la CGT? Y me doy cuenta que no se habló nada de la reunión que tuvieron con el Fondo Monetario la semana pasada. ¿A qué acuerdo llegaron? No sé. Bueno, pero... mire, lo que pasó con el Fondo fue una cosa muy muy interesante, porque lo que decían los trabajadores lo escuchó atentamente el italiano y le dijo: está todo muy lindo, pero ustedes van a tener un año y medio muy difícil. Ajá. O sea que ahí terminó la conversación. O sea, fue muy agradable, muy muy gentil, pero le dijo: mire, el recorte lo tiene que hacer el Estado, nosotros simplemente le hemos pedido al Estado lo que tiene que hacer. Nada, o sea, fue un ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Tómate un café, ¿no? Ahora, esta gente del triunviro... ¿Cómo? La gente esta del triunviro... Claro, lo que me parece que tendrían que haber hecho ellos es haber dado alguna información a los trabajadores. Claro, pero son funcionales al gobierno, ya no cabe ninguna duda. Lo están demostrando los moyanos, porque sea de la forma que se abrieron, ¿no? No, ahí lo que pasa son otras cosas que son muy viejas entre los factores de poder interno. Pero al margen de esto, Moyano durante mucho tiempo, junto con la UTA y Camioneros, manejando una línea interna que era el movimiento de los trabajadores argentinos, sí, sin irse de la CGT. O sea, no conducían, pero estaban adentro de la CGT como línea. Bueno, ahora va a pasar lo mismo. O sea, va a haber una línea opositora interna sin conducir, pero dentro de la CGT. Ojalá que sea rápido, ¿no? Porque lo necesitamos. Lo que sí es que, más allá de lo que se haga... Más allá de lo que se haga, no se da cuenta la sociedad en su conjunto que esto está muy mal, no mal, muy mal. Muy mal. Y aparte, ¿sabe que le digo? Si ante que... cualquier situación no responde y cada uno se queda en su casa, bueno, esto es complicado. Sí, y estaba escuchando por ahí que hay un sector de la oposición que está totalmente manejado por las logias, por la masonería. ¿Será cierto eso? No tenga ninguna duda. Cuando tenga alguna referencia sobre eso, No tenga ninguna duda, y hay fotografías, si usted busca en internet la va a encontrar. No tengo internet, pero... Lo saludo. Bueno, está bien. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día. Habla Guillermo, hincha de Racing. Somos punteros. Escúcheme, ¿alguno de estos libros son... ¿Hay alguno con referencia a Racing? ¿O son libros...? Porque me la perdí esa. Capaz que si... Si era con referencia a Racing, volvió a la política, es como que... No, de Racing no hay un solo libro que haya hecho este periodista, ni pienso hacerlo, porque si hago un libro sobre Racing y cuento las tristezas, ustedes van a llorar mucho. Bueno, pero... Tendría que contar cuando se alquiló el estadio para hacer un depósito de papas, cuando se alquiló el equipo en Mendoza. ¿Para qué voy a contar esas cosas? No, esas cosas no existieron, ¿eh? Chao. Listo. ¿Quién es? Buenos días, Renzi. Gracias por atenderme. Se sabe de la impunidad... Hable un poquito más alto. Antonio de Caseros. Pero hable un poquito más alto. Se sabe de la impunidad que obtienen por mantener y acrecentar la concentración del poder económico regional y mundial, las diabólicas fuerzas del mal capitalista en provocar con estudiadísimos métodos las crisis populares, los quebrantos económicos, los ajustes, devaluaciones, empobrecimientos y caos sociales, guerras y hasta muertes, para dominar las masas humanas que ponen a su servicio o pueden eliminarlas, ya que el populismo es su único y acérrimo enemigo, cuyos dirigentes emblemáticos podrían con facilidad ser también asesinados hasta con el uso del polonio radioactivo cancerígeno. Antonio, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Sí. ¿Cómo está de salud? Un poco débil, ¿sí? ¿Cómo? Un poco débil. Por eso no, pero digo, ¿cómo está? Porque yo me doy cuenta, porque usted... tiene un gran valor con lo que está haciendo, porque sigue llamando, pone intensidad, y eso demuestra que tiene ganas de dejar testimonios más allá de lo que le pasa en lo personal. Así que ponga fuerza también para recuperarse, ¿sí? Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias, igualmente. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Estamos divididos en muchas cosas, la grieta, por ejemplo, pero lo peor es la división entre las personas asociativas y las disociativas. Cuando cae Perón en el 55, cae la sociedad organizada por el general Perón y se manifiesta una nueva sociedad individualista, disociativa, en la que se relacionan, se interrelacionan y se asocian la izquierda con la derecha en un solo frente, que es el frente de la Unión Democrática, en donde ellos copan hasta el día de hoy todos los valores, todas las cosas. Ya esa mentalidad corporativa de respetar las instituciones no existe más. Existe la mentalidad combativa de la izquierda, que ha pasado a muchos sectores del peronismo, especialmente el último que nos gobernó, que en el combate ellos mismos son los que provocan la grieta y destruyen a todos los argentinos. Gracias, señor. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Me llama la atención lo poco comentado que ha sido, digamos, la entrevista entre el triunviro y el FMI. Esas caras sonrientes de al menos dos de los triunviros, ¿no? Cuando yo esperaba que al menos esa reunión, el único sentido que podía tener para el pueblo esa reunión, es aclararles que no se iba a aceptar ningún tipo de endeudamiento. Sí, bueno, se lo dijeron y le dijeron que iba a haber protestas. ¿Qué le dijeron? Eso, que no estaban en condiciones de... ¿No le dijeron eso? ¿Cómo? ¿Usted dice que le dijeron eso? Sí, sí, pero todo fue muy cordial, en un tono muy amable, y en un momento determinado el italiano le dijo, bueno, está todo muy bien, pero eso nosotros el ajuste se lo hacemos al Estado Nacional, y ustedes sabrán lo que tienen que hacer. El tema es el siguiente, cuando usted... va a... Pero yo coincido con todos, con usted, con el, diciendo... coincido con usted, con el oyente anterior, lo menos que tenían que haber hecho en un comunicado de prensa. No, es que ellos se están sometiendo, digamos, como trabajadores, a que ahora gobierna el FMI. Ese es el gesto. Sí, la ministra de Economía de la Argentina es Christine Lagarde. Esto ya lo dijimos el primer pero día. Esto no se puede a partir de tocar el timbre por dije. Esto es lo mismo que mañana venga a Estados Unidos y ponga un virrey y ellos vayan. No, pero cuando fuimos a tocar el timbre por 27ª vez, 27 veces tocamos el timbre del fondo. No, perfecto, pero ¿qué pensamos que cada vez que vamos nos van a decir algo distinto? Si usted agarra el acuerdo de ahora y el acuerdo de Frondizi, que fue el primero, son todos iguales. Porque yo le digo, acá no es una cuestión de buenos modales. Con buenos modales no van a someter... Yo le estoy contestando lo que pasó. O sea, hubo buenos modales, sí. Muy amable todo, pero le dijo el italiano marche preso. ¿Sabe por qué le digo? Porque a Cristina no se le reconoce nada. Y se le critica los malos modales, ¿no? Yo le pregunto, si hubiera tenido oportunidad de gobernar Evita, ¿no hubiera ido por todo? Significando ir por todo... el programa peronista, aplicar el programa de gobierno peronista. Sí, quizá hay cosas que se pueden hacer sin decirlo y hay cosas que cuando se dicen hay que medir las consecuencias. Cuando Evita decía algunas cosas muy fuertes, bueno, había un Perón que podía bancar en ese momento, porque Evita decía cosas muy fuertes, incluso más fuertes que las que el propio Perón imaginaba que iba a decir. Y no era que no vivían juntos, estaban juntos y ella no le decía y de pronto aparecía y le pegaba a la oligarquía o a quien fuera, para provocar, digamos, una situación de ir llevando cada vez el proceso más hacia adelante. Ahora, escúcheme, la sensación que uno tiene... Sí, quiero hacerle un planteo. Espere, la sensación que uno tiene es que cuando muere Néstor Kirchner, por eso lo decía recién, al temprano, la primera elección la gana los votos de Néstor, no eran los votos de ella, pero la segunda elección fue de ella. Ella construyó las boletas, ella puso los candidatos, ella hizo... secundarios de un proceso de gobierno. Pero a partir de ese momento, toda la situación que rodeó a Cristina fue diferente. Es decir, se cambiaron ministros, se cambió gente, o sea, fue otro grupo de gente pero dentro... Pero gobernó 8 años. ¿Cómo? 8 años gobernó. Claro. Y no me diga que no lo hizo con cierto equilibrio. Cometió muchísimos errores, estoy de acuerdo. Yo me quedo con que las cosas que se hicieron bien, que fueron muchas, lamentablemente fueron empañadas por las que se hicieron mal. Porque lamentablemente la noticia no es lo que está bien, sino lo que está mal. Y bueno, pero ¿la noticia de quién? Ah, bueno. Porque los peores enemigos eso, que tuvo Cristina... Por eso usted escucha este programa, si no estaría escuchando Radio Mitre. Déjeme decir lo que quiero decir. Los primeros enemigos que tuvo Cristina, los peores, fueron dentro del peronismo. Entonces yo ahora le desafío a lo que siempre dijeron que el kirchnerismo no fue peronismo y que Cristina no fue peronista. Los desafío a que tomen ellos, ¿no es cierto?, el gobierno, que los kirchneristas los vamos a apoyar, si proponen un programa de gobierno verdaderamente peronista y se animan a aplicarlo, y esto no va a ser con buenos modales, porque si usted plantea nacionalizar la banca, el comercio exterior, los servicios públicos, va a haber una gran oposición. Sí. ¿O cree que se van a quedar calladitos los muchachos? Quedamos nosotros dos, los saludo. Entonces, Cristina... Los saludo, me voy a la noticia. 7:00 a.m, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En todo el territorio argentino, la hora es 7 en Buenos Aires, 12 grados, 2 la temperatura, cielo parcialmente algo nublado con viento moderado del sector norte. La máxima de hoy estará en 24 grados. Se extinguió un incendio en lo que era el Teatro Alvear, un teatro que está cerrado hace 4 años por refacciones, sobre la avenida Corrientes. No se conocen los daños. La justicia investiga a la familia de Devido. en los cuadernos aparecen también las vinculaciones de la esposa de Devido en una consultora en Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata inglés. El cielo está nublado, probabilidad de lluvias y llovizna, con mejoramientos temporarios. La temperatura en Malvinas, 2 grados, la máxima será de 7. Pichetto aclaró que no va a haber desafuero para Cristina Fernández hasta que no haya una causa firme contra ninguno de los senadores. El Senado ni siquiera tratará el tema. El pronóstico en la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio. Mañana con nubosidad variable, probabilidad de ventiscas bajas, mejoramientos temporarios. La temperatura actual es de 18 grados bajo cero, la máxima 2 grados bajo cero. Cuarto intermedio en la negociación con los docentes universitarios, no hubo acuerdo. Siguen manteniendo el 15% de aumento y quisieron adelantar las cuotas correspondientes, pero no se fueron satisfechos los dirigentes de la CONADUT. Base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, 10 grados bajo cero la máxima, se estima en 1 grado bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de nevadas. Base Carlines de la Antártida Argentina, 3 grados bajo cero la temperatura de este momento, la máxima 1 grado sobre cero, con cielo nublado, probabilidad de precipitaciones aisladas, con probabilidad también de neblinas. La Confederación Sudamericana de Deportes sigue postergando la decisión del partido Independiente Santos y del pleito Racing River. Base Belgrano 2, mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de neblinas y bancos de niebla, temperatura actual 28 grados bajo cero, la máxima 19 grados bajo cero. 3 minutos han pasado de la hora 7 en el territorio nacional. Base Horcadas, temperatura actual 4 bajo cero, cielo nublado a parcialmente nublado, la máxima 1 grado bajo cero. Base San Martín, cielo parcialmente nublado con probabilidad de neblinas, temperatura actual 14 grados bajo cero, la máxima será de 4 grados bajo cero. Lo que este programa anticipara ahora se instaló en toda la prensa. Crece la polémica por el corte de Bonadío de la causa y advierte que no corre la proscripción, tratando de justificar por qué la cierran la investigación en el año 2008 y no hacia el 2004, cuando denunció el presidente de la Cámara de la Construcción que la carterización estaba vigente desde ese momento y donde participaba en IESA la familia Macri. Duhovne confirmó que seguimos gobernando con deuda. Le pedirá 3.000 millones al Fondo Monetario porque el país está tambaleando. 12 grados de la temperatura, la página deportiva. Y un día decidió dejar de jugar Emmanuel David Ginóbili, el más grande basquetbolista de la historia de este deporte en la República Argentina. Puso punto final a su carrera como tal, después de tener números extraordinarios, como haber sido elegido en el 57º lugar del draft por San Antonio Spurs en el año 1999, jugar en 2002 su primera temporada en la NBA, haber ganado 4 anillos en esa asociación de básquetbol sobre 5 finales en 2002, 2005, 2007 y 2014, haber promediado 13.3 puntos, elevándose a 14 esa marca durante los playoffs, 3.5 rebotes, 3.8 asistencias, 25.4 de promedio jugando en minutos, jugando en las 16 temporadas con la camiseta de San Antonio Spurs, 1.275 partidos jugados con esa franquicia, 2 veces elegido para jugar el Juego de las Estrellas en 2005 y 2011 y haber encestado 17.097 puntos con la franquicia de los Tejanos. Emmanuel David Ginóbili nació en Bahía Blanca el 28 de julio de 1977 y jugó en Andino de La Rioja y Estudiantes de Bahía Blanca, dos equipos de la Liga Nacional de aquí que no existen más. En Italia pasó por el Viola Reggio Calabria, Kinder Bologna, ganó la Triple Corona y luego fue a jugar al San Antonio Spurs, como señalábamos antes, ganando 4 anillos. Además, con la selección argentina, fue pieza clave de la generación dorada, ganando el oro en Atenas en 2004, plata en el Mundial 2002 de Indianápolis y el bronce en Beijing 2008, entre otros logros del más extraordinario, insisto, basquetbolista de la historia de este deporte en la República Argentina. Además, un muchacho de una vida ejemplar. Perfecta, sí, ejemplar. El Ministerio de Educación de la Nación recibió a los sindicatos de la educación universitaria y estuvieron presentes la CONADUD, la CONADUD Histórica, FEDUN, CETERA, UDA y la Federación de los Técnicos en una mesa de diálogo de políticas universitarias donde no llegaron a ningún acuerdo. 7:06 a.m. El boletín de noticias por Radio Belgrano de Buenos Aires para el mundo. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 7:07 a.m. Carbone. Hoy cumple años José Ángel Trelles. Nació el 28 de agosto del 44. En 1969, cuando tenía 15 años, debutó profesionalmente en el programa de televisión 7:30 que producía y conducía Héctor Ricardo García, el dueño de Crónica. Es convocado por Dino Ramos inmediatamente para integrar el elenco de cantantes de su programa de TV Canciorama y en ese ciclo recibió el premio al mejor intérprete. Graba su primer disco en la desaparecida discográfica RCA Víctor y en el 70 viaja a Brasil, donde trabaja en TV Tupí Canal 6 de San Pablo, en el programa Domingo Total y en espectáculos teatrales junto a Elis Regina, Ney Mato Grosso, Altemar Drutra y muchos más, y regresa en el 73 a Buenos Aires para actuar en Sábados Circulares de Pipo Mancera. En el 76 lo convoca el maestro Astor Piazzolla para grabar el tema La Bicicleta Azul y que se integre al elenco con el que debutan en el Canecao de Río de Janeiro, Brasil, y recorren todo Brasil, y con ese mismo grupo realizan una temporada en el Teatro Coliseo, que después prosigue en el Café Concert ya desaparecido, La Ciudad, con dirección de Blacky, y culmina en el Carnegie Hall de Nueva York, Estados Unidos. A partir de ahí, su carrera fue fulminante, hizo El Diluvio que Viene en el Teatro Nacional con gran éxito, debutó en Michelangelo y empezó a viajar por el mundo y se ha convertido en una especie de hormiguita viajera que está poco tiempo en nuestro país. Hoy cumple años y lo festejamos junto con él, escuchándolo cantar de Piazzolla y Ferrer, La Bicicleta Blanca. El flaco que tenía la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas, que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrios los cuernos de una cabra, atrás en un triciclo cargaba un pez y un pan. Jadeando a los bichichos, trepaba las barrancas y él mismo se animaba gritando al pedalear. Dale Dios, dale Dios, vete flaquito corazón, vos sabés que ganar no está en llegar, sino en seguir. todos mientras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y sabía repetir. 7 de la mañana, 11 minutos, 12 grados la temperatura, de Trelles a los teléfonos. Estos son los teléfonos de los oyentes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, buenos días. ¿Quién es? Alberto. Bueno, mire, lo que acabo de escuchar, esta bicicleta que... Para mí es adiós don, es igual que a la música de adiós Nonino, pero con distinta letra. Será porque Piazzolla nunca me gustó, porque una época sí hizo tango de verdad. Y después se convirtió, digamos, de aquellos genios como todos le llaman, pero yo digo una cosa, que le llamen otra cosa, pero no, que no le digan que no digan que hacía tango. Bueno, en cuanto a lo que acabo de escuchar más hace un poco rato, de comparar el peronismo o queriendo comparar a Evita con estos delincuentes que estuvieron anteriores. A mí me asombra escuchar estas barbaridades, porque para mí son barbaridades. Fíjese que este matrimonio de delincuente o oligarca, como yo siempre le he llamado, ellos, mire, esto le digo por los servicios, este sale de los servicios. Yo siempre cuando hablo estas cosas, lo recabo de ese ámbito, de esa fuente. Ellos pensaron quedarse de por vida con el país. Por eso él no hizo no se presentó como por segunda vez como candidato. La puso a la mujer, porque después ellos dijeron, hoy estás vos, el próximo pedo yo, y así. Porque fíjese, mientras acá le tiren, esta pobre gente le tiran mendrugos, los convierten en voto cautivo. Como acá viene sembrando la ignorancia, como yo siempre lo vengo repitiendo de hace muchos años, ellos es la manera de tenerlos, digamos, subyugados. Porque la gente no piensa porque no tiene la capacidad para pensar. ¿Por qué? Porque le ha faltado, digamos, le falta cultura. Cultura que la vienen depredando. Yo siempre digo, la depredación de la cultura y la educación comienza con Alfonsín. Ahí viene, Alfonsín empieza con todo el andamiaje de las desgracias de nuestro país. En términos generales, hablando obviamente. Y cada vez fue peor, peor, de peor en peor. Y así estamos y así vamos a seguir. Y no se olvide que esto yo le vengo diciendo de hace muchísimo. Que esto no tiene salida. En primer lugar, no hay gobierno. Gracias. ¿Quién está? ¿Te Francis? ¿Hola? Sí, hable. Ah, Marta Gallo, ¿cómo le va? ¿Hola? Hable, señora. Sí. Sí, ¿cómo le va? Feliz día por el día de la radiofonía de ayer. Está bien, pero ¿de qué quería decir? No, le quería decir si es posible de conseguir los libros del Papa. ¿Cómo? De encargarle un libro del Papa. ¿Qué pasa? No, que quisiera obtener un libro del Papa. ¿Sí? No, bueno, lo que ocurre es que, mire, hubo 109 pedidos de eso. Sí. Hay 20 personas que tienen que venir a retirarlo. Ajá. Si alguna de esas personas no lo retira, o 19, porque una retiró ayer, si esas 19 personas alguna no retira, después quedará para alguna de esas 109 que la pidieron con anticipación. Porque se imagina que no podemos satisfacer a yo. Eran 10 libros, terminamos dando 20, ¿no? Ajá. Bueno. Chao, señora. Chao. ¿Quién es? Rosa de San Cristóbal. Mire, yo le quiero advertir al peronismo federal que no pongan en candidato a una persona del norte argentino, porque esa gente pertenece a la oligarquía feudal y piensan como en el siglo XIX. El caso de Urtubey, y ha habido muy poca inmigración europea en esas provincias. En esas provincias casi no hay clase media. Yo recuerdo lo que decía Félix Luna, que este país se dividía en dos partes, de Córdoba para arriba, Latinoamérica, y de Córdoba para abajo, Europa. Sí, a él le gustaba de Córdoba para abajo. Bueno, pero esa gente, yo la conozco. No, está bien, yo le digo que a Félix Luna le gustaba de Córdoba para abajo. esa gente yo la conozco porque la he tratado y quiere que haya ricos y pobres, nada más. Esa es la gente del norte. Hay una diferencia de clases ahí que no la hay ni acá, ni la oligarquía de acá tiene el orgullo que tiene esa gente. Los saludo, señora. Hasta buenos días. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, Miguel, buen día. ¿Quién es? Carlos de Avellaneda. Mira, estaba pensando realmente una sucesión de reflexiones de hace muchos años y analizaba el tema de que hoy por hoy mujeres y hombres en su gran mayoría se han vuelto personas críticas, tanto de un lado como del otro. Lo que sería importante, cuando uno se convierte en crítico, tratar de analizarse a uno mismo, mirarse al espejo y preguntarse qué es lo que desea, qué es lo que ansía, cuáles son sus esperanzas. Porque da la impresión de que se confunde el hombre cuando critica al otro de no marcar una línea de conducta en su vida, demostrando que justamente esa crítica es valedera. Fíjate vos que cuando comenzó sus funciones este gobierno, se difundió frases como que este era un gobierno que gobernaba para los ricos, que le sacaba a los pobres para sustentar a los ricos. Y si nosotros individualmente, su gran mayoría, tenemos en cuenta los deseos y las ambiciones personales, que son las de llegar alguna vez a ser rico, estaríamos ante la presencia de gobiernos que serían totalmente positivos para esos hombres individuales en su gran mayoría. Entonces me da la impresión a mí que toda esta crítica que se hace permanentemente hacia un lado y hacia el otro es justamente una crítica que cae en el vacío personal, porque también ellos ambicionan el hecho de ser rico, teniendo en cuenta que para mi forma de ver la vida humana, el rico existe porque el pobre quiere ser rico. Si no, sucumbiría en su propio peso el rico. Es como que alguien tiene 1000 espejos y por eso se convierte en rico. Si nadie se quisiera mirar en los espejos, ese hombre no sería rico porque no le importaría a nadie los espejos que tiene. Y me parece que ahí es donde, justamente cuando vos decís que somos, cómo vamos, cómo hacemos, pasa por un tema totalmente individual. O sea, no hacemos nada con salir a criticar cuando nosotros justamente expresamos en nuestra conducta de vida un camino que nos acerque a quienes criticamos. Por eso pasa lo que pasa, por eso los gobiernos de los últimos 42 años han sido protagonistas hombres y mujeres que ambicionan estar donde están por un progreso material. Cuando el verdadero progreso que puede dar un futuro cierto, veraz, de una comunidad que se pueda encaminar hacia una organización, es justamente el progreso social. Yo estoy convencido que si tuviera el poder de darle $1,000,000 a cada ser humano, una vez que se lo des, iban a pelear entre ellos porque iban a considerar de por qué le diste a ese $1,000,000, porque yo soy el que necesito $1,000,000 y no ese. Es como los sueldos, es como el trabajador se expresa, se queja del que gana más. Y no haciendo una mea culpa de por qué criticas al otro cuando justamente lo que vos tenés que pelear es por lo tuyo, para tratar de que se logre una equivalencia, un equilibrio. Creo que lo que falta justamente, Miguel, es la concepción de la reflexión en cuanto a un equilibrio de todas las cosas. Hasta luego. ¿Quién está? Buenos días, de Renzi, Carlos. Bueno, creo que... ¿De dónde habla? De La Plata. Sí. Creo que Bingo. Usted dice de La Plata como si yo supiera y lo estuviera viendo que se está en La Plata. No. Dijo Carlos nada más. No, está bien. Bueno, este hombre le ha pegado en el centro. Ah, no le conocía la voz, por eso. Le ha pegado en el centro a la cuestión. Por supuesto que hay que buscar, ese es un diagnóstico. Y entonces, ante el diagnóstico, ¿cuál es la solución? Y bueno, yo me he encontrado en mi vida con montones de gente que por no interpretar, critican, y entonces... Vuelvo a insistir. Ahora, el problema de la solución, ¿sabe cuál es? Que uno puede tener el diagnóstico, puede tener la receta para resolverlo y no tiene el poder para hacerlo. Entonces, Reisis, allí está la pregunta. Tener poder, ¿cómo? Pelear por el poder es pelear por ser superior por sobre el otro. Y lo que estaba diciendo este hombre es salgamos todos juntos. No, está bien, pero digo que cuando uno tiene el diagnóstico, tiene la solución para ese problema, pero después cuando lo quiere realizar se encuentra que está imposibilitado por distintos motivos, por el que fuera, porque no salen todos, porque bueno, no tienen los medios, por lo que fuere. Bueno, pero decir, hay motivos prioritarios. No, pero perdón, lo que le impide, sí. Ahí hay un fragmento, bueno, sí. hay un lugar... Déjeme que, terminar no, la pero idea. Espere, porque si no, no nos entendemos. No, lo entendí perfectamente. Pero espere, no, hay un fragmento donde no se realiza. Ese fragmento, cuando se produce algo que rompe eso, ¿sabe qué es? Un estado de revolución. Se produce una revolución. Pero sí. Si no... La evolución no llega a tiempo. A porque, de Rensis, porque la gente entra por el convencimiento cuando se educa, pero a veces entra por cuestiones que nosotros no controlamos, como ser la propaganda subliminal, porque ahora está lleno de patriotas que la gente común, que yo nunca los escuché, ni siquiera tener una espica en la mano, y cómo... Y pueden entrar por las películas, pueden entrar por la televisión, que no se controla, y entonces salen como aquella famosa anécdota diciendo que se tenemos, todos tomamos bueno, Coca-Cola. Bueno, a ver, haga un punto seguido. Qué lástima, mire. Qué lástima. Sí, espere, haga un qué punto. Lástima, qué lástima. Escuche, haga un punto seguido ahí. Sí. Si usted dice que una forma de poder... Es educar. Pero si me deja así hablar, me va a escuchar. Sí. Un punto del poder... O sea, hace un punto ahí y usted detiene. Dice, bueno, gente que aparece en la televisión, en la película, donde fuera. Quiere decir que una manera de construir poder sería, por ejemplo, los medios de comunicación. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿sabe por qué? Porque cualquier programa de cable, cualquiera, tiene 40 o 50 mil personas mirándolo. Exacto, y mentaliza. Y ningún político junta 5 mil personas, ¿se da cuenta? Exactamente, mentaliza. Bueno, pero de Rensis. Entonces, centremos ahí el esfuerzo. Porque me parece que el sostenimiento de un medio de comunicación... Cuando a Pirincho le dije que voy a hablar porque voy a hablar con la gente que me interesa, porque tienen fuerza en sí, pero por ahí la piedra la tiran para el lugar que no corresponde, ¿no es cierto? Y Pirincho salió, parece que el ingeniero resuelve todo con electricidad. No, yo le estaba poniendo el ejemplo, que hay gastos involuntarios que se producen, y ahí voy al origen de la teoría, ¿no es cierto? Gastos involuntarios porque tenemos leyes que están mal. No hablemos más. No. Hago un punto ahí. Vamos a educar a la gente con las leyes. Yo le propongo a Alberto que proponga una lectura de 5 minutos nada más de Renzi, para que todo el mundo conozca que existen, como los de Astra, que existe el Código Penal. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Estoy seguro, seguro lo que voy a decir. Sí. Ni los abogados ni los contadores conocen la totalidad de las leyes, porque es un país que es un mamarracho legal. Cuando Rodríguez está queriendo... Bueno, usted no me escucha, no se puede no dialogar. No lo escucho, de Renzi. No se puede dialogar. Pero él usted, no va a usted, hacer, usted se no escucha. Me sirve. Bueno, lo saludo, ingeniero, chao. Gracias, ¿qué va a hacer? 7:00 a.m, 24 minutos. Miguel. Sí. Tenemos en línea un año del atentado contra la dirigente de la corriente clasista y combativa en Villa Martelli, la señora Julia Rosales. Hola, Julia, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, cómo ando, Miguel? Bueno, la verdad que... pasó un año rápidamente, recuerdo cuando hablábamos días después del atentado. Sí. ¿Y cómo puede ser que no haya habido una sola novedad? Ninguna novedad. Y todo quedó vamos a contar por los que no saben lo que pasó hace un año en Villa Martelli, cuando desde una moto tirotearon a la señora después de seguirla a unas cuadras. Que en aquel momento recuerdo que incluso hablamos que podía ser un tema de la droga, donde ustedes estaban haciendo una campaña que podía venir de cualquier lado, pero que ustedes lo tomaron que era un hecho político y lo denunciaron efectivamente como un atentado político, ¿no? Sí, fue un atentado político porque está claro que no intentó siquiera robar nada y porque con total impunidad, porque lo hizo a la luz del día y para que se vea, me puso la pistola en el auto y tiró 5 tiros, ¿no? Eso fue así. Y en el medio de un montón de gente y de un colectivo que pasaba, gente que estaba en la calle y bueno, fue así. Ahora, Julia, había videos, recordemos que todo esto pasó en el distrito de Vicente López, donde gobierna Jorge Macri, había videos, ¿y en qué quedó eso? Los videos muestran que el tipo me estaba siguiendo, pero yo le pedí a la cámara de la ciudad de Buenos Aires, a la policía de la ciudad, que me diga dónde estaba parado el hombre, porque exactamente el tipo me estaba esperando y, según lo que ellos mismos dicen, no podía esperarme con el casco puesto sin un rato largo, sin que nadie lo vea. Por lo tanto, en algún momento se tiene que haber sacado el casco, en algún momento tiene que haber mirado el celular o fumado un cigarrillo. Y pedí las cámaras de la ciudad de Buenos Aires porque en ese momento, cerca de donde yo estaba, estaban haciendo el túnel de Balbín. Y estaba todo cerrado y la única lugar por donde podía pasar era por Crisólogo Larralde. Y pedí las cámaras de Crisólogo Larralde, que son las de la ciudad, y no contestan. Primero no contestan y después dicen que dan negativo. Ni siquiera mostraron el video. O sea, para que la gente entienda, Villa Martelli está pegado a la capital. La señora está hablando de cuando venía, por lo que es la vieja avenida del Tejar, que se llamaba Balbín, hacia la provincia de Buenos Aires, donde después fue el atentado. O sea que las cámaras de la ciudad no registran nada. Las cámaras de la ciudad no registran nada. Sí las cámaras privadas, porque había cámaras de supermercado, Sí, cámaras privadas de los distintos lugares, sí. Sí, las cámaras privadas sí muestran como el tipo pasaba con la moto. Pero las cámaras de la ciudad no muestran nada. Bueno, incluso, a las 10 de la mañana hoy, Julio Rosales, va a haber una marcha justamente por este atentado. Así es. Hacia el Ministerio. Nos vamos a juntar a las 10 de la mañana en Santa Fe Corredón para marchar hacia el Ministerio de Seguridad, para volver a pedirle al ministro, la ministra de Seguridad, la señora Patricia Bullrich, que explique cuáles son las investigaciones que se han hecho para poder saber si hay algún resultado. Ahora, la cosa, uno la presenta porque pasó aquí, quizás hay una mayor reacción de prensa, pero dos por tres están pasando cosas extrañas en distintos lugares del país que son leves para el tratamiento de la prensa nacional, pero que son importantes para la prensa local de cada distrito. Nosotros, cuando damos algún hecho así, concurrimos a verlo, y en esto me parece que está bien lo que están haciendo de hacerlo visible, más allá, digamos, de que por suerte vos estás ilesa en función a que no hizo blanco, por lo menos blanco en lugares vitales, digamos, ¿no? Sí. Y entonces la pregunta es, a ver, ¿qué se trataba? ¿De dar un susto? ¿De mandar un mensaje a la corriente clasista? ¿De mandar un mensaje al Partido Comunista Revolucionario? ¿Qué interpretás vos que quisieron hacer? Yo creo que es un... No, amenaza me parece que no era, porque si hubiera sido amenaza me hubiera tirado al aire o... No fue una amenaza, fue directamente un atentado. Es raro porque esto no pasa desde la época de Alfonsín, ¿no? Ajá. Atentados políticos. Pero está claro que tiene que ver con que estamos en la calle, con que no nos vamos a dejar salir de la calle. Y bueno, nuestra organización siempre estuvo en la calle pidiendo lo que corresponde, y encima ahora peor porque aumentó el costo de vida. Estamos en la calle pidiendo... trabajo y cosas que son necesarias para todos. Sin querer pensar mal, Julia, pero da la casualidad que estamos hablando de que en la ciudad gobierna el PRO y en Vicente López también, y que se da la circunstancia allí, puede no tener nada que ver, pero evidentemente allí gobierna Jorge Macri y gobierna Rodríguez Larreta, es donde pasan los episodios. En uno no hay grabación, en el otro tampoco aportan muchas cosas. En definitiva, crea toda una situación de pensar mal y acertar en una Argentina donde hay que vivir al revés, siempre hay que pensar al revés, ¿no? Sí, acá no, lo queda impune lo que debería ser investigado, siempre pasa igual, pero no lo vamos a dejar olvidar, por eso estamos hoy en la calle de vuelta. Mira, yo me alegro que estemos charlando, porque peor hubiera sido que esta nota la hubiéramos tenido que hacer con tu hijo o con cualquier otra persona en representación de la persona que ya no estaba. Pero sí. Pero no se puede permitir que las cosas pasen desapercibidas. Y está bien que lo hagan visible, pero está bien que lo expliquen también, porque la sociedad no se acuerda, no lo sabe. Así que yo le diría que hoy a las 10 de la mañana también se lo expliquen a la gente que pasa por la calle, porque de pronto dice, hay tantas marchas, tantos cortes, tantas cosas que la gente ya no sabe ni de qué se trata, ¿no? Sí, así es. Bueno, esta es una marcha recordatoria y además para dejar claro que esta no olvidamos ni perdonamos. Así Julia, me alegro de que estemos charlando. Te saludo. Gracias, de Francis. Un abrazo. Julio Rosales, hace un año la quisieron matar en un atentado en Villa Martelli. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto me retrotrae a un tiempo difícil, duro, cuando nos costaba tanto a un sector y a otro del peronismo hacerle entender que lo único que iban a lograr, y se cruzaban tiros todos los días, que lo único que iban a lograr era lo que después pasó, que viniera alguien y fuera contra todos. Me parece que los episodios de violencia son una consecuencia del fracaso de la política, de esto no hay ninguna duda. Cuando la política fracasa, fracasa el diálogo. La construcción de un diálogo no es vamos a hacer lo que yo digo. La construcción de un diálogo es escucho al otro y acepto alguna parte del otro. Cuando el gobierno de Duhalde llamó al diálogo a distintos sectores de la sociedad, estaba bien rumbeado. Es decir, las iglesias, los productores, los industriales, los trabajadores, estaba muy bien rondeado. Ahora, ¿por qué después eso no se cristaliza justamente cuando se tiene el diagnóstico, para conseguir lo que decía el ingeniero de la Plata, se tiene el diagnóstico, se tiene la solución, y en ese momento se tenía el poder? ¿Por qué no se pudo llegar a cabo todo eso? Bueno, porque en la Argentina hay algo que no deja pensar, y ¿saben qué es? La deuda. Todos los días, un costo de un hospital entero, un hospital con todo lo que cuesta hacer un hospital, con todas las cosas de último momento, de última tecnología, un hospital completamente, es lo que pagamos de interés por día. O sea, 365 hospitales rifamos anualmente de interés de la deuda. Para tomar un simple ejemplo. Entonces, cuando usted se sienta en ese sillón eléctrico de Rivadavia, que habría que cambiarlo, se encuentra cuando pide informaciones, bueno, ¿qué pasa? Bueno, el ministro de Economía o de Hacienda o de Finanzas, como se llame en el turno que sea, llamó 10 veces. ¿Y qué necesita, presidente o presidenta? Y no está la plata. ¿Cómo no está la plata? Es decir, cuando a usted le trasladan una angustia administrativa y no le permiten construir política, comienza a entrar en esa puerta giratoria que es la que quisieron hacer. Una Argentina que no pueda pensar, que quede entrampada con las deudas. Bueno, este gobierno llegó directamente a gobernar con deuda. No tenía ningún otro proyecto que no sea pedir plata. Por lo tanto, cada vez que se hace una negociación de endeudamiento en todos los gobiernos, alguien se queda con una comisión. Y cada vez que después se va a pagar y a refinanciar, alguien se queda con una comisión. Usted puede entender el funcionario político, el funcionario económico, los fondos buitre, los bancos, la financiación, lo que usted quiera, pero alguien se queda con una comisión. Y entonces, esas comisiones no son abstractas, son de la salud, son de la educación, son del alimento, son de los chicos desnutridos, son de la gente que no tiene trabajo. Es decir, cuando se destroza un país, lo primero que se logra es que no piense. Miren, si Perón tuvo alguna virtud, ¿saben cuál fue la mayor virtud de Perón? Se detuvo a pensar. Perón se detuvo a pensar, entonces planificó y después ejecutó. La mayoría, diría casi la totalidad, con alguna excepción como la de Perón, la mayoría llega, se sienta en esa silla eléctrica y al otro día lo que tiene son vencimientos. Miren, yo recuerdo cuando asumió Menem, en la casa de gobierno, pero tal cual se lo estoy contando, se habían llevado hasta las lamparitas y los picaportes. ¿Escuchó lo que digo? Se habían llevado las lamparitas y los picaportes de la casa de gobierno. ¿Se imagina cómo estaba el país en general? Entonces, cuando uno toma estas circunstancias de ver que hay un asalto constante y permanente al tesoro público, o sea, a su dinero, a su vida, a su futuro, el de los hijos, el de los nietos, y que nadie lo resuelve porque nadie se dedica a pensar. Lo que está faltando en este tiempo y en este momento es un grupo de argentinos que se dediquen a pensar cómo sigue, no cómo estamos, que todos sabemos, sino cómo sigue, cómo se sale de esto, gobierne quien gobierne. Porque la realidad indica que si mañana asume quien fuere, no puede gobernar, no tiene capacidad de gobernar, porque lo manejan de afuera, porque este gobierno acrecentó el endeudamiento, como pasó con todos los gobiernos, pero este ya decididamente lo hizo por 100 años, por un siglo, para que no piensen sus nietos, los nietos de sus nietos. Es decir, el dinero que nos prestaron lo cobran en 10 años y 90 años de intereses. Lo hizo Caputo y lo firmó Macri. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? 90 años de intereses se llevan en una deuda de 100 años. Entonces, cuando cada cosa de estas pasan de largo, no hay diputados, no hay jueces, no hay senadores, no hay nadie, no hay periodistas que reaccionen ante esta situación, el que viene atrás, cuando le tapa la olla, se encuentra con esos problemas. Cuando dijo Rodríguez a Adolfo, en esa semana que gobernó, vamos a cambiar el signo monetario, dijeron, no hay papel moneda. Bueno, vamos a resellar papeles viejos. Los teléfonos celulares hay que parar, los coches, o sea, la austeridad absoluta. Una semana duró, una semana. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho la sociedad? Salir a la calle. Porque el discurso que estaba dando Rodríguez era, investiguemos la deuda, no la paguemos, bla, bla, bla, bla, y todos aplaudieron en el Congreso de pie. Una semana después lo echaron. ¿Que a él le faltó coraje? Sí, le faltó coraje, pero le hicieron creer también cosas que no existían. Estaba en la residencia de Olivo y le cortaron el agua, la luz y el gas, en la residencia de Olivo, al presidente de esa semana. Miren, son tantas cosas que no se conocen de la política argentina, tantas cosas que no se saben, y tantas cosas que no se sabrán. Y hablando de saber y de no saber, un día como hoy aparecía el diario Clarín. Estamos hablando de 1945, fundado por Roberto Noble, un socialista que había sido funcionario de los conservadores en la provincia de Buenos Aires y que además había asistido, donde había 15.000 jóvenes de la juventud hitleriana en el Luna Park, a un acto acompañando a Fresco, realizado por el proyecto nazi en la Argentina, repito, un socialista, que era Noble. Noble sacó el diario en el 45, fíjense ustedes en qué época, y anduvo por allí con ese tabloid era, los diarios eran sábana era el doble de tabloid, como salía ante La Nación, La Prensa y la mayoría de los diarios, y él sacó un diario pequeño, como era Noticia Gráfica, que era el diario tabloid que por esa época existía, y el diario El Mundo, que también era de ese tamaño. Bueno, lo cierto es que deambuló hasta que le encontró la vuelta en el año 58, en un pacto que hace Frigerio, el abuelo del actual ministro, con Perón, a los efectos de conseguir el voto peronista para que Frondizi fuera presidente, y entonces Frigerio toma el control del diario Clarín, y por eso ingresan al diario Clarín varias personas que venían del Partido Comunista. Frigerio era comunista, el abuelo del ministro, y manejó el diario ese muchos personajes del PC, en ese acuerdo que tenían, donde también la familia Frondizi tenía miembros en el Partido Comunista, y donde también Frondizi había tenido simpatías en la Liga de las Naciones, cuando existía la Liga de Naciones ante las Naciones Unidas, él había estado participando en protestas y demás. Bueno, lo cierto es que arman, con todo el apoyo del gobierno, el crecimiento del diario. Y crece Clarín, y entre los que lleva Frigerio al diario, lleva contadores que venían de la Federación Juvenil Comunista, entre los que estaba Manieto, uno de los contadores que llevó Frigerio al diario. Hoy es el que maneja el diario. Bueno, te cuento esto porque las cosas no son como parecen, son distintas. O cuando en un momento determinado Página 12 era editado por Clarín. Y entonces la gente creía que leía una cosa diferente y el dueño era el mismo. De manera que si nosotros no nos damos cuenta de que no conocemos nada más que una parte de la historia política de la Argentina, la otra parte no se cuenta, la otra parte es secreta, la otra parte se esconde, entonces no vamos a entender las cosas que están pasando. Y no vamos a entender, por ejemplo, que el jefe de gabinete del gobierno de Macri haya llamado con insistencia para conseguir resultados, por ejemplo, en el manejo del Partido Justicialista, por ejemplo. O no vamos a entender por qué se toman a veces decisiones que cuestan entenderse y cuestan conocerse. Siempre hay otra historia, que a veces aquí se la contamos y muchas otras veces tampoco podemos contarla porque nos costaría un disgusto porque no la podemos probar. La conocemos, pero no la podemos probar. 7:40 a.m. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Carbone, ¿tenés guitarra para tocar? No. Tengo. Agustín Irusta, que nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 28 de agosto de 1903 y falleció en Caracas, Venezuela, el 25 de abril de 1987, país donde residió los últimos 30 años de su vida. Actor, cantante de tango, letrista y compositor, fino, simpático, culto, caballeresco, inteligente, ingenioso humorista típico porteño para la sonrisa intencionada y no para la carcajada ruidosa, delicado cantante intimista de inconfundible fraseo, una voz impecable, impecable musicalidad, pequeña, afinación perfecta, colorida sonoridad y un artista y intérprete cabal del tango que entendía que esta música debe decirse y no gritarse. Y lo recordamos a este hombre que formó parte del famoso trío Irusta Fugazó de Mare cantando uno de sus grandes éxitos, Cuando me entres a fallar. He rodado por la vida de muchacho arrabalero y estoy deshecho y vencido por los golpes que querés. Cuántas veces con razones aflojé en un entrevero y otras veces sin tenerla a lo macho me jugué. Te conocí cuando entraba a fallarme la esperanza, me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo cuando ha llegado a la meta, afloja el tren de carrera y se hace manso y dulzón. Vos sos buena, no te cabe ni un reproche y sos para mí una amiga desinteresada y leal. Una estrella en lo triste de mis noches, una máscara de risa en mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida, te cruzaste en mi camino para alegrarme con risa, con amor y con placer. Y entre quererte por esa ley del destino, sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer, viejo. Porque tengo miedo que me sobrese el malicia, viejo, porque desconfío que me querés engañar, porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía si se me cuadra y me apuran, puedo mostrarle a cualquiera que sé hacerme respetar. Te quiero como a mi madre, pero me sobra bravura pa' hacerte saltar pa' arriba cuando me enteres a fallar. Otro servicio de Udgra Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Frente a la sede del Ministerio de Trabajo están protestando yerbateros. La verdad que ya no sabemos qué falta que protesten. De la producción agrícola ganadera protestan todos, de los pequeños productores protestan, de los que cultivan pequeñas hectáreas protestan, todo el mundo, los frutihortícolas, todos, los verduleros, todos tienen problemas profundos en una Argentina imposible, con un dólar que va a seguir valiendo más plata argentina, es decir, cada día vamos a tener que poner más pesos para comprar una moneda extranjera, porque ese es el proyecto, lo explicábamos ayer con Juliano, y van a hacerlo llegar a 35, a 40, a lo que tenga que valer el dólar para poder licuar el desastre que han hecho con la LEVAC. Y por el otro lado, el endeudamiento va a ser cada día más grave porque, afectado a la importación justamente por el dólar, y en un país donde se importa más de lo que se exporta, todo va a aumentar y todo se va a complicar. Este gobierno vino a cambiar la historia. Y parte de la complicidad es de los radicales que participan de este gobierno, como participaron con el de la Rúa, como participaron en los gobiernos anteriores. Y entonces la gran pregunta es, ¿cuándo habrá un estallido en la interna radical? ¿Cuándo un sector radical romperá con Cambiemos? ¿Cuándo un sector radical de la base, de la militancia radical, le dirá basta a esta situación? Porque están pasando los dos movimientos importantes terminados en partido político, en el caso del Partido Justicialista, inexistente como partido, en el caso de la Unión Cívica Radical, existente como partido, pero casi desaparecido como movimiento. Entonces, todo esto tiene mucha influencia porque aparecen después los representantes de la empresa, o puede aparecer cualquiera puesto a dedo desde cualquier sector de poder. Y ojo con el dinero del narcotráfico en los próximos comicios. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, señor. Jorge, mi nombre. Sí, señor. Miguel, le mando un abrazo grande. Usted siempre me atendió bien. Y usted dice muchas verdades. Normalmente parece que viviera en todos los lugares. Le voy a explicar. La última vez que yo hablé con usted era un momento bastante, bastante delicado. Pero hoy ya se está poniendo crítico, crítico, crítico. Yo estoy en este momento en la granja y como argentino y patriota y luchador, yo no voy a cerrar. Pero ya hace 3 meses que dejo de producir. Hace 3 meses que dejo de producir. O sea, producir significa dar servicio y generar continuamente riqueza para los argentinos, o sea, comida. Pero esta gente ha jugado tan, tan fuerte contra nosotros que yo quiero que usted me escuche un segundo. Por cada 100 animales que salen de la tranquera afuera, yo no quiero ganar dinero, porque yo para vivir tengo, pero yo cada 100 animales que salen de 100 kilos a 105 kilos, yo pierdo 100.000 pesos argentinos. ¿Estamos hablando de cerdos? Sí, señor. Yo voy a caminar 20 metros, voy a entrar en un galpón para que usted vea que yo le hablo con la realidad. Escuche los gritos. No sé si se habrá escuchado. Sí, sí, sí. Usted está, además, usted está con botas, ¿no? Señor, yo estoy con botas. Mire, yo soy un trabajador. No, ¿sabe por qué? Me doy cuenta al pisar. A ver si lo entendemos. Yo cuando hablo con usted, y usted gracias que siempre me dejó expresarme, yo hablo con la realidad de cualquier argentino que es luchador, que es patriota, que quiere esta tierra. Nosotros ya hemos pasado la barrera, hemos criado los hijos son estudiados, otros trabajan en la empresa. Pero es doloroso decir que tenemos que dejar de producir, porque no es si queremos ganar un dólar o un peso argentino, no, no. Le tengo que decir, señor de Renzi, ¿me puede prestar 200.000 porque tenés perdido 200.000 para poder criarlos? A ver si no entendemos lo que nos está pasando. Una cosa es ganar dinero, una cosa es empatar y una cosa es perder. Y yo no puedo seguir perdiendo, don, porque no es el primer año que espero. Yo llevo perdiendo con el otro gobierno. Si usted escuchaba mis conversaciones, cuando nacían en los partos, como nosotros tenemos genética, alta genética de otras partes del mundo, cuando nacían 16, sacrificábamos 8 en el momento porque no se podía bancar el crecimiento. Pero ahora ya no se puede dar servicio, o sea que ahora ya... Bueno, pero no el presidente argentino es terrorífico. Perdóneme, ¿usted se acuerda que la última vez que hablamos ponderaba al gobierno que le permitía medianamente moverse, trabajar y demás? La anteúltima vez. La última vez que habló ese muchacho que relata. Tiene razón. Tiene razón, la anteúltima vez. Bueno, y allí todavía no había producido el presidente lo que después hizo, que fue, para negociar limones, aceptar la importación de cerdo norteamericano. O sea que a usted lo están hundiendo con cerdos que producen norteamericanos que le sobraban a ellos. Pero quiere que le diga, es deshonroso lo que nos está haciendo. Nosotros, yo le voy a explicar, por mayor, mi país, las grandes fábricas de jamones, nos pagan a nosotros 85 centavos de dólar. Y a nosotros nos cuesta un dólar, 5 centavos de dólar, producir un kilo de carne. A ver si lo entendemos. Y cobramos 60 días. Al mostrador, medianamente podríamos sobrevivir. Pero usted fíjese, ese gobierno, a mí me pasan todas. El 10 de noviembre del año pasado, en donde yo y mi familia sobrevivíamos para mantener esta industria que tiene 17 operarios. Perdóneme, ¿cuántas madres tiene? Ahora dejé sin madre por 2 o 3 años, voy a bancar por orgullo y satisfacción de ser un productor de cerdo, pero yo tenía 240 madres y las tengo que matar. Si yo a fin de año llego con 15 millones de pesos argentinos de deuda por trabajar. O sea que usted tiene madres que va a tener que mandar al matadero porque no las puede tener, porque la reproducción de los cerdos no las puede mantener. No, ya las mandé. A ver, el establecimiento de nosotros producía 300 toneladas de carne año, medianamente, póngale como una economía, o un gobierno que más o menos, no digo que nos cuide la espalda, pero por lo menos que no nos haga tanto daño. No sé si me explico, porque a ver, uno lo hace porque hace 45 años, señor, que hacemos esto, igual que la metalúrgica. Por más que perdamos, pero usted puede perder 1 año, 2, 3, pero no puede perder 5, 6 años. Yo vendí 4, 11, 14, una Escaña, 2 tractores para bancarme el otro gobierno. Ahora resulta que este gobierno prácticamente me entró en el campo con una ametralladora y me fusiló. Y aparte de eso, el gobierno provincial, el 10 de noviembre, me abrió una zanja en donde yo tenía la boca de expendio en el Parque Industrial de Bursaco, de 9 metros de ancho, por 8 metros de profundidad, con 3 semejantes máquinas, resto de excavadora, abrieron la zanja y se fueron. Y yo hace 10 meses que tengo la zanja y no puede entrar nadie. Nosotros no tenemos pala de 100 metros, son de 500 metros. Pero perdón, ¿para qué hicieron la zanja? ¿Para desagüe de algo? Para hacer como el viaducto para aliviar la inundación en los barrios. Que estoy de acuerdo. Pero eso lo tenía que haber hecho antes de hacerme el asfalto. O sea, cuando hicieron el asfalto fueron 5 meses porque también falta el presupuesto. Ahora mandé, por favor, a ver, que ha ganado el gobierno de la provincia de Buenos Aires y me dice que se determinó la plata. Usted está en Brance, ¿no? No, yo tengo, digamos, en Brance el criadero y la planta... No, por eso digo, el criadero lo tiene en Brance. ¿Y la planta industrial la tienen en dónde? Bursaco, en el parque. En Bursaco. Bueno, mire, acá hay dos cosas que son evidentes y que son imprescindibles que ustedes hagan. Yo creo que los productores de cualquier clase, en este caso de cerdos, pero deberían tener, más allá de las asociaciones, de las cámaras y demás, deberían tener una reacción inmediata, porque el gobierno está dispuesto, y de hecho usted lo vive, a abrir libremente y graciosamente la importación, que ya ha hecho cerrar a varias pymes en la Argentina, y ahora va a terminar también con el desastre del campo, en este caso, porque parecería ser que el campo se reduce a la soja, parecería ser que ya no importan los animales, que ya no importa la crianza de ninguna especie. Se quejan los productores de quinta, se quejan los productores de fruta y hortícola, se queja ahora usted como productor de cerdo, se quejan todos los que están produciendo alimentos, y supuestamente este gobierno dice que va a exportar alimento, ¿no? A ver, ahí hay algo que yo no entiendo, pero porque mire, señor, con todo respeto, haciendo la cosa mal no le saldría tan bien, porque a ver si lo entendemos. Nosotros dentro de todo estamos a nivel internacional, el kilo de carne nosotros está más barato que afuera. No sé por qué no hace esto. No entiendo, a ver, no se explica, porque a un nieto mío de 10 años le digo esto y se ríe, porque dice, abuelo, pero no quiero decir una mala palabra, pero es la verdad, discúlpenme, nos están cagando la vida. ¿Cómo, a ver, en qué cabeza cabe traer de 14.000 kilómetros de mar cerdo, lo están pagando más caro? A ver si lo entendemos, en dólares está más caro. ¿Por qué motivo no hacen esto? Yo a veces me pregunto, ¿de qué trabajo de calidad estamos hablando cuando estamos cerrando la materia prima? A ver, la riqueza viene desde abajo, de la materia prima que hacemos nosotros. Nosotros no es solamente que le damos trabajo a 17 personas en la granja, sino estaciones de servicio, camiones, herrería, electricidad, maquinaria. O sea que no es solamente que trabajan 17 personas. Al final del día trabajan 60, 70 personas indirectas. Laboratorios, vacunas. Yo no sé, no entiendo esta gente qué es lo que va a hacer. Es inexplicable. No, no tienen perdón de Dios. Si los otros fueron en cana, pero estos tienen que ir al paredón. Puede ser. A ver si lo entendemos. Cuando un argentino dice, cuidado que yo estoy matando a la producción, estoy matando a los animales cuando nacen. Y cuando yo le digo, mire señor que tengo que cerrar, hay que abrir los ojos. Porque si fuera yo solo, le diría, señor de Renzi, no me consigue un superdotado que me dirija, pues soy un estúpido. Pero acá lo han cerrado a 100 kilómetros a la redonda. Han cerrado 14 industrias como la mía. ¿Pero qué estamos todos locos de la cabeza? Este año el lechón no va a comer nadie en la zona. Si no hay. ¿Me explico? Y si seguimos así, ni jamás lo van a comer la gente. Porque los vimos cuando se apiolen de que nosotros nos fundimos. No van a pagar lo que están pagando acá ahora. No sé si me explico. Es lo que vino, le mando un abrazo grande. Adiós, es lo que vino a hacer Cambiemos, lamentablemente. Esto que está viviendo un productor, lo viven miles de productores anónimos. Este señor ha tomado la voluntad de llamar por teléfono varias veces. Una vez recuerda él, la anteúltima vez que llamó, que estaba feliz con lo que estaba pasando, hasta que, yo recuerdo haber dicho ese día, hasta que empiecen a abrir las importaciones de todo. Y así pasó, porque vinieron a hacer esto. No es que es una casualidad, es una causalidad de lo que vinieron a hacer. Y repito, los radicales son cómplices de esto, al menos que reaccionen a tiempo. 7:00 a.m, 57 minutos, los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Sí, ¿quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Voy a repetir una frase que repito siempre. Me sigue asombrando el asombro de la gente. Porque yo no puedo... Está mal que lo diga, no puedo olvidar que todos los sectores del campo apoyaron este gobierno. Mire, Miguel, la única verdad es la realidad. Si uno pone arriba de la mesa todos los datos de la economía, tenga las ideas que tenga, esté en el lado de la grieta que esté, llega a la conclusión que estamos sentados arriba de una bomba de tiempo. Y si toda la dirigencia mira para otro lado, es inconsciente. Lo voy a corregir, no es una bomba de tiempo, es el tiempo. Nos han hipotecado el tiempo que viene para los nietos. Totalmente. Vamos a pasar momentos que nunca se vieron, Miguel. Por eso la única opción es pensar en un programa urgente de crisis. Por eso digo que, mire, así como nació Forja una vuelta... Totalmente. Y entonces apareció Perón, dijeron, vamos a ver lo que es ese hombre, y les llevaron las ideas. Yo creo que hay que construir algo que se dedique a pensar. Pero mire, le digo algo, no es tan fácil, ¿no? Porque si usted convoca a distintos sectores de la política a una cosa así... Es cierto. Le dice, no, porque están las elecciones, yo quiero ser concejal, quiero ser diputado, y arrancan para otro lado, ¿no? Pero entonces, ¿sabe qué va a pasar? Lo que va a pasar en Brasil, Miguel. Va a ganar Bolsonaro, Miguel. Se vienen cosas como la que va a pasar en Brasil, Miguel. Va a aparecer un Salvador cantando salmos... Usted sabe que se viene la digitalización de las elecciones... Y vaya investigando la empresa española. ¿Sabe lo que es eso? Y sí, me está diciendo... Nada, le estoy diciendo que usted pone García y sale Pérez. Claro, me está diciendo lo que va a pasar. Bueno, no diga que yo dije que le va a pasar eso porque no sé si llegamos a la máquina. Me parece que tenía razón que se van a adelantar las elecciones, Miguel. Los saludo. Un abrazo. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Otra vez la CGT habla de un paro en septiembre si las respuestas que le van a elevar al Poder Ejecutivo no son satisfactorias. Entre las cosas que piden es que se frene la ola de despidos en el Estado y en las empresas privadas. Cosa imposible que garantice el presidente, por lo tanto hay que imaginar entonces que podría haber una huelga en septiembre de la CGT. Mauricio Macri en el medio del escándalo, se va a pasear hoy con Paolo Roca en Vaca Muerta. La visita será para que juntos recorran el yacimiento Fortín de Piedra que explota Tecpetrol, la petrolera de Techín. Además, se presentará la mesa de coordinación del yacimiento. El presidente de la República hará hoy un viaje relámpago a Vaca Muerta, el mega yacimiento de shale gas y petróleo del Neuquén. Visitará Loma de la Lata de yacimientos petrolíferos fiscales y Fortín de Piedras, una de las áreas de explotación de la empresa de Techín, la petrolera del grupo Tecpetrol, en la que explota allí este negocio. Entre otros, será acompañado por el CEO de la compañía, Paolo Roca. Los cuadernos quedan archivados cuando los negocios se presentan todos los días, todo en medio de la causa de las coimas, donde el grupo del holding más grande de la Argentina fue mencionado en reiteradas ocasiones. No solamente eso, también imputado y arrepentido, luego de haber quedado detenido por orden del juez Bonadío, Héctor Zabaleta, de 72 años, un hombre de extrema confianza de Roca, que trabajó 48 años en la compañía del grupo y que fue director de administración. La justicia lo investiga como uno de los que habría pagado las coimas a Roberto Barata, recaudador del kirchnerismo. 2 minutos pasan de las 8 de la mañana. La página deportiva. Continúa la disputa de la Copa Libertadores. Los 3 primeros partidos de vuelta de octavos de final de este certamen. 19:30, mientras espera el fallo de la Conmebol sobre la mala inclusión de Carlos Sánchez en el equipo brasileño. Santos recibe a Independiente de Avellaneda. El partido de ida habían igualado 0-0, pero todavía resta el fallo a ver si favorece a Independiente por la mala inclusión de Carlos Sánchez. El equipo brasileño con Vanderlei, Ferraz, Verísimo, Bambú y Gian Mota, Alba, Alison López, Brian Ruiz, Pituca, Derlis González, Bruno Enrique y Gabriel Barbosa, dirigidos técnicamente por Cuca. Independiente con Campaña, Figal, Franco, Burdizo y Sánchez Miño, Nicolás Domingo, Francisco Silva, Ezequiel Ceruti, Pablo Hernández, Maximiliano Mesa y Brian Romero, en principio los 11 que dispone Ariel Holland. Los otros dos partidos se juegan 21:45. Los dos tienen importancia para los equipos argentinos en Brasil, en el Arena do Grêmio. Arbitraje del paraguayo Ever Aquino. Grêmio enfrenta a Estudiantes de La Plata. El partido de ida lo ganó el Pincha 2-1. En tanto, en Colombia, en el Atanasio Girardot de Medellín, con arbitraje del chileno Roberto Tobar, Atlético Nacional juega con Atlético Tucumán. El partido de ida lo ganó el Decano Tucumano 2-0. Va con ventaja a la revancha. Comenzó en el día de ayer la participación de los tenistas argentinos en el último de los Grand Slam de la temporada 2018, el Abierto de los Estados Unidos. Lo hicieron con victoria ambos. En este caso, Guido Pella superó a Casper Ruud de Noruega 6-4, 6-4 y 6-1. Y Juan Martín del Potro a Donald Young de Estados Unidos 6-0, 6-3 y 6-4. No le fue tan bien a los otros dos argentinos que jugaron, ya que Carlos Berloc perdió ante el canadiense Milos Raonic por 7-6, 6-4, 1-6 y 6-3. En tanto, Guido Androssi hizo lo propio ante el estadounidense Jack Sock, especialista en este tipo de canchas, 6-0, 7-6 y 6-2. Hoy se van a presentar otros argentinos que están inscriptos en este certamen. 2 se van a enfrentar entre sí. Diego Schwartzman va a rivalizar con Federico Delbonis. Leonardo Mayer se va a enfrentar al húngaro Laszlo Jere. En tanto, Facundo Bañez lo va a hacer siempre con el siempre peligroso francés Gael Monfils. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, se viene otra jornada boxística en el Club El Porvenir de Quilmes, Moreno 1223, allí en el combate de fondo. Este próximo viernes 31 se van a enfrentar por el título sudamericano semipesado, que se encuentra vacante, el ex múltiple campeón subcontinental y regional paraguayo Isidro Guerrero Guaraní Ranoni Prieto, que va a rivalizar contra el bonaerense César Hernán Salvaje Reynoso a 12 rounds, donde, insisto, estará en juego el título vacante sudamericano semipesado. En la otra pelea importante que va a tener este festival boxístico, la campeona sudamericana superpluma patagónica Ana Romina Huichipani no va a exponer su cinturón, pero sí va a enfrentar a la santa efesina Tamara Mariela Polvorita Núñez a 6 asaltos en categoría superplumas. Madame, monsieur, mademoiselle, tenez pas de téléphone. No se asusten, en Francia los teléfonos que no van a funcionar más serán los de cable. Será a partir de noviembre, solo quedarán aquellos con conexión directa de internet. Más de un siglo de uso, los teléfonos fijos dicen adiós en Francia. No habrá más teléfonos para los franceses de cable, salvo, repetimos, lo que se maneje por allí, internet. Es decir, lo mismo que va a ocurrir en la Argentina, donde ahora el servicio de internet, en la fusión que han hecho algunas empresas, vendrá también por la línea telefónica. En Francia, después de un siglo, se acaban los teléfonos fijos. No hubo acuerdo, reiteramos, con los docentes universitarios que rechazaron la propuesta del gobierno. Hay un cuarto intermedio, el ministro de Educación les ofreció adelantar la última cuota de aumento para septiembre, pero los gremios critican que la plataforma que ofrecen es una paritaria final que sigue siendo del 15%. En el medio de la tensión con los gremios universitarios, el gobierno se reunió con los docentes y le propuso el adelanto de la última cuota del 15% para el mes de septiembre. Sin embargo, todavía no se confirmó cuál será el aumento final. Pasaron a un cuarto intermedio y hoy habrá una conferencia de prensa del ministro y de los funcionarios del ministerio a las 3 de la tarde. En General Paz y Lugones hay demoras. Por tanto, el tránsito que viene por la General Paz, tome la ruta de Libertador si quiere ser más rápido. 8 de la mañana, 7 minutos. Hugo Moyano retiró a los camioneros de la conducción de la CGT, pero se mantiene dentro de la central de trabajadores. Ayer, Omar Pérez, en representación de los camioneros, expuso las diferencias y se levantó y se fue. En la autopista de Lepiane hay demoras también al centro y en la 25 de mayo y el tránsito muy lento por la 197 y la 205. Cielo nublado en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, Enrique, vamos a recordar a la gente que tiene que retirar el libro y repetimos el viernes, si no lo retiraron, pasa eso a otra gente, ¿no? Bueno, recordamos entonces Leonardo Fernández, Sebastián Peral, Gustavo Naranjo Elgue, Víctor de Villadelina, Raimundo, Sergio Oliva, Héctor Santiago Muni, Luis Vidal, Lucho de Núñez, Ricardo Garey, Carlos Enrique Caruso, que lo hizo en el día de ayer, Débora Belén Gómez Juárez, José Pera, Gabriel, Julio César Sosa, Ricardo Canevari, Luis Gubitosi, Emiliano Ríos, Ricardo da Silva, Germán Giardelli, Carlos Martínez tienen que venir hasta este viernes, hasta este próximo viernes 31. ¿Hasta qué hora pueden retirar? Pueden retirar hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. O sea, desde las 9 desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde van a estar esperándolo aquí en San Martín 569. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Repetimos entonces el horario y la dirección para que lo retire. El horario entonces de 9 de la mañana a 5 de la tarde y la dirección es San Martín 569. La emisora está ubicada entre Tucumán y Lavalle. En planta baja, portería. Exacto. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 8 de la mañana, 10 minutos, 12 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a meternos en el tema deportivo con un hecho que tiene significación. ¿Qué pasa con la Confederación? Porque todavía tiene que jugar Independiente. ¿Cuándo juega Independiente? 19:30 en el día de hoy. Bueno, y Racing juega el miércoles. Y Racing River. juega mañana. Mañana con River. Con River. O sea que tanto River como Racing tienen que aguardar esa resolución, y también Independiente y el Santo. Sí. Ahora, ayer los abogados del Santo que estuvieron reunidos en la Confederación dicen que quieren el mismo tratamiento que River. O sea, si a River lo perdonaron, que nos perdonen a nosotros. Ajá. ¿Y sabe lo que van a hacer? Van a poner a Sánchez otra vez en el equipo Santo. Ajá. O sea, lo van a incluir de vuelta. Con lo cual siguen desafiando el reglamento. No, dicen que quieren lo mismo que pasó con Zuccolini. Bueno, entonces lo que tiene que pasar, Miguel, es anular la Copa Libertadores y listo, porque así no se puede jugar un campeonato. No se puede estar violando el reglamento permanentemente. Y bueno, la culpa la tiene la Confederación. Pero por supuesto, la culpa se tiene que... Aquí la Conmebol se tiene que hacer cargo de los errores. De haber permitido... Pero fíjate lo que hace el Santos. Santos dice, bueno, perdimos 3-0, macanudo. Lo ponemos a Sancho otra vez, trataremos de remontar ese resultado si podemos. Y por el otro lado, la ponen en una evidencia total a la Confederación. Sí, sí. A Zuccolini lo perdonan y a Sánchez no. Claro. Pero en el caso de Zuccolini siempre es más clara el error de la Conmebol, porque River sí consultó oficialmente y fue la Conmebol la que respondió. River consultó porque pensaba que había algo raro. Si no, bueno, está bien. Quiere decir que si River preguntó es porque sabía que había algo raro. Bueno, si había algo raro puede ser que el jugador perfecto, a mí me echaron. Perfecto, Miguel, pero la respuesta oficial de la Conmebol... No, a River le dijeron que estaba correcto. Correcto. Ahora, ¿sabés lo que están investigando? El correo electrónico. Ajá. Para saber si eso fue realmente así y si el personal informó. O sea, es todo un lío tremendo. No, es que además esto se soluciona fácil, Miguel. Vamos al reglamento, y el reglamento pena justamente la mala inclusión de un jugador de River durante siete partidos. Si el que tiene que arbitrar las cosas, que la Confederación trabaja mal, las consecuencias pueden ser letales. Porque mira, ¿sabes por qué están discutiendo? No están discutiendo por la Copa. Están discutiendo por los millones que se reparten. El dinero, sí, el dinero. Bueno, entonces, yo creo que Racing lo que está haciendo es reservarse el derecho a hacer un juicio millonario. Y Santos se dio cuenta de eso y dice, bueno, vamos a hacer lo mismo. Es decir, nos vamos a enganchar en esto, vamos a protestar y después hacemos juicio a la Confederación, que no va a ser la Confederación, sino que va a ser a la empresa de televisión. Seguramente claro, va a terminar pagando a la empresa de televisión. Exacto. Y le digo más, Independiente Santa Fe va por lo mismo, ¿eh? Porque Independiente Santa Fe fue perjudicado también. Claro, porque ahora se viene la avalancha. Bueno, claro. Y no sé si no se va a sumar el Emelec también. Y el Flamengo. Ya que se van a quedar afuera. Y bueno, seguro. Entonces, acá porque se viene un juicio millonario. Sí. Y vamos a ver cómo resuelve esto. Yo creo que debería aplicar el reglamento y se termina la historia. Afuera, River perdiendo el partido como corresponde. Y en el caso del Santos también. No queda otra. Tienen que aplicar. Lo que pasa es que si para River tienen una forma de ver la justicia y para el resto no, se van a comer un juicio tremendo. Bueno, pero... Si sancionan a River... Pero desgraciadamente no hay otra solución. Si sancionan a River, aplican el reglamento en lo otro, no protesta nadie. Porque lo que tiene que hacer la Confederación para que nadie proteste es, bueno, River no juega más la Copa. Sí, claro. Pero como no lo van a hacer, porque la televisión no lo va a dejar. No, obvio que no. Entonces la televisión se va a tener que hacer cargo de poner la plata. Acordate que termina así. Con lo cual vuelve a tomar vigencia lo que dijo el técnico Independiente. Este es un certamen de barrio. Y una copa tan importante como la Copa Libertadores no puede ser un certamen de barrio. Por eso, o deberían anularlo o deberían aplicar el reglamento como corresponde. Pero no quedarse a media agua. Es un certamen de barrio porque si le dan los puntos a Racing y le dan los puntos a Independiente, los dos del barrio juegan en el escritorio. Van a jugar al metegol, la definición. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, está bien. 8 de la mañana, 14 minutos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Contame, Diego, vos que no tenés complicaciones con San Lorenzo, que vivís tranquilo. Contame otra cosa. Florencio Chiarello nació en Buenos Aires el 9 de febrero de 1897 y falleció el 28 de agosto de 1968, actor, autor, guionista, monologuista y argumentista de cine y teatro. Escribió más de 100 obras tragicómicas y 11 guiones cinematográficos. Se destacó como dirigente de Argentores, y varias de sus producciones fueron llevadas al teatro por actores y directores como Enrique Meño, Luis Andrini, Olinda Bozán, José Olarra, Enrique Carrera, Florencio Parravicini, Pepe Berratti, César Ratti, Roberto Casó y Lola Membrive. Chiarello también actuó en el escenario porteño y, sin embargo, se dedicó principalmente a la autoría de letras, sainetes y obras, y presentó su primera obra, Catán, Catán, el 21 de junio del 23. Después hizo varios proyectos, de los cuales muchos fueron tomados para realizar películas. Fue autor de dos tangos, De la pobre milonguita con música de Hermes Peresi y El metejón con música del pianista Roberto Goyeneche, que uno de los que lo llevó al disco fue Jorge Vidal. Florencio Chiarello, un grande olvidado. Por el daño que me hiciera tu mirada, yo ya no puedo sufrir más, nena divina. Y ya toda mi familia preocupada hoy ha ido a entrevistar a una divina. Yo ya no tengo consuelo pa' mis males, vivo tan solo y mi guitarra ya no canta. Hago fuerza pa' dormirme, pero el sueño está metido con vos y se me pianta. Es tu pinta bacana la que me tiene así, como me has engrupido, ¿qué has hecho, nena, de mí? Si no tenés compasión pa' aguantar mi metedura, podés estar bien segura, voy derecho pa' el cajón. El día que te miré me bastó pa' convencerme que tu cariño y la muerte juegan conmigo a la vez. Conferencia de prensa de los docentes que están en paro, 72 horas de paro que ha comenzado en la provincia de Buenos Aires. Están tratando de explicar la situación que viven, así que vamos a escuchar la conferencia de prensa que se produce en este momento. Está hablando Petrosini. Bueno, así la palabra de los distintos gremios. Recordemos que sigue vigente este conflicto y que el jueves va a haber una marcha federal de los gremios de los docentes universitarios. Ventur. Ayer la propia gobernadora. Bueno, decía Petrosini, que estaba acompañada de Baradel y de Díaz en la mesa, que es a la baja lo que está haciendo el gobierno con los salarios que le ofrecieron un 19% con un adicional, y en definitiva el comienzo de la conferencia de prensa estaba estimulando o justificando, mejor dicho, por qué esta medida y por qué esta circunstancia que se está viviendo, y en el momento en que se está viviendo el problema de los docentes, que hoy paran 72 horas desde hoy hasta el día jueves. Y esto es un tema que deja prácticamente sin clases a toda la provincia de Buenos Aires. Recuerden ustedes que entonces hoy esto está paralizado. Así que veremos a ver si se está cubriendo el tema de la conferencia de prensa. Estamos a propósito recorriendo los canales porque justamente un ratito pasó uno de los canales y están omitiendo la cobertura en directo de la conferencia de prensa que está ocurriendo justamente en este momento en la ciudad de La Plata, en el paro docente. Así que la situación está muy complicada porque no hay miras de que se resuelva. Lleva 9 meses el conflicto de los docentes y veremos entonces en qué termina todo esto. En cualquier momento la cosa se complica todavía mucho más porque el paro de los docentes es a partir de hoy. Y si no hay soluciones, se va a repetir. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, salvo TN, que tomó un poquito nada más y que se terminó recién, cortaron enseguida, prácticamente los canales de noticias no están cubriendo las declaraciones de los dirigentes docentes en la provincia de Buenos Aires. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, cortamos el tango que estaba tan lindo, Diego, y nos quedamos sin la conferencia. ¿Por qué pensás que no se cubre la conferencia a los docentes? A ver. Y está muy complicada la cosa con los docentes y el gobierno quiere imponer su forma de pensar y no dar los aumentos que tienen que dar y no, está... Pero digo, no cuál es el conflicto, sino por qué no se cubre la conferencia periodísticamente. Y porque a veces deben tener presiones del gobierno para que no se cubra, porque si no tendrían que mostrar las manifestaciones en la calle que están haciendo, por ejemplo, los universitarios en apoyo a los profesores. Están dando clases en la calle. O sea, vos decís que lentamente los medios dejan de cubrir las protestas. Y o lo hacen por temor a que los presionen o porque los presionan realmente. Bueno, ¿sabés lo que sacó el Banco Provincia? Un crédito para todas las empresas de comunicaciones, radios, canales de televisión y demás, muy blando, como para que concurran todas a la provincia de Buenos Aires, sobre todo los de influencia en la provincia, para que concurran al Banco Provincia y se beneficien con un crédito. ¿Será que están captando voluntades? Y posiblemente, porque es una forma de poner manteca en las manos, ¿no es cierto? O sea, ayudan por un lado porque hacen falta los créditos para cambiar maquinarias, para instalarse, para lo que fuere, pero por otro lado, mirá que te la di yo, ¿no? Exactamente, es así. Vos fijate lo que está sucediendo con el astillero, que lo quieren privatizar y están presionando, y son miles de personas las que trabajan en la parte de construcción de barcos y han gastado fortuna en comprar los barcos afuera, que además habían sido rechazados por varios países esos barcos, y los compramos nosotros por 500 millones cuando hacerlos acá hubieran salido menos de la mitad. Bueno, pero el negocio estaba en Israel. Exactamente. Muy bueno. 8 de la mañana, 23 minutos, 12 grados 4 la temperatura. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. José Hernández en el Martín Fierro narra muchas veces, no una sola, sino varias, la desgracia del que tiene poco y la ventaja del que es amigo del juez. Seguramente, cuando uno se detiene a pensar las cosas con objetividad, tratando de salir de las pasiones de un lado y del otro, y aquellos que escuchan este programa sin estar enganchados en ninguno de los costados de la grieta, recordarán que aquí dijimos, antes que toda la prensa se hiciera cargo, de que era extraño que se cortara la investigación de los cuadernos en el año 2008. E inmediatamente, unos días después, dijimos que eso beneficiaba a la familia del presidente y que beneficiaba además a Pablo Roca. Hoy van a estar Macri y Pablo Roca en Vaca Muerta, allá hay un negocio de techín muy grande, y seguramente también en la historia de los tiempos y en el archivo quedarán las fotografías, los episodios anecdóticos, pero muy pocos se van a dar cuenta que al cortar la investigación allí, aunque no prescriban las causas de los anteriores, cuando el presidente de la Cámara de la Construcción dijo que esto arrancaba en el 2004, es decir, la carterización durante el gobierno anterior,

gran enfrentamiento que aparece alrededor de los juicios. ¿Cuál de las dos bandas o cuál de las varias bandas que se han disputado los fondos públicos es la más culpable, es la que acumula mayor latrocinio? Parece ser esa la competencia. Si el tema es que fue más tránsfuga el grupo Calcaterra, si lo fue los socios de Electroingeniería, si lo fue la logia de la Cámara de la Construcción haciendo el sorteo de las obras públicas. Yo lo que digo es que todo esto oculta un tema de fondo, ya lo planteé en dos programas seguidos, que es la entrega. Y quiero fundamentarlo con números concretos. Por ejemplo, en medio, cuando un gran maestro, que es el compañero Otto Vargas, siempre dice que cuando se pelean las comadres, salen a la luz los temas. Entonces, Cristina tuvo algo de verdad en su discurso. Esta comadre plantea de que ese lobby de la obra pública viene desde mucho atrás y tiene plena razón. Lo que no deja de ocultar es que siguió durante su mandato. ¿Y qué es lo que se entregó durante su mandato? Esto es lo que se oculta en cada uno de los temas. Por ejemplo, ahora aparece Madanes Quintanilla a decir que la justicia vaya a fondo, que no se confundan cinco tránsfugas con lo que es el empresariado honesto. Lo dice Madanes Quintanilla, que toda su empresa, todo su emporio de Aluar, fue hecho en base a una gran estafa al Estado, que fue la represa que pagó el Estado y que dio lugar a la energía prácticamente regalada de su grupo, y fue uno de los factores y los elementos que determinaron el golpe de Estado del 76. Cuando este grupo era intermediario y prácticamente testaferro de capitales rusos en esa época, muy ocultos, muy tapados. Pero es más, este hombre que se presenta como uno que no está nombrado en los cuadernos de Centeno, tenemos que decir que hizo el primer gran negociado de la época acá. ¿Cuál fue ese negociado? Cuando Electroingeniería se le entregó la primer gran obra pública del periodo acá, antes ya había hecho otros temas, que fue el interconectado, Choel, justamente para proveer de electricidad, para conectar lo que es la represa de Futaleufú al interconectado nacional, permitiéndole a Aluar que los sobrepicos de producción de electricidad que tenía sobre Futaleufú se los diera a la red nacional y teniendo así abaratamiento de su energía. Este primer gran negociado que permitió a Electroingeniería figurar entre las grandes postulantes de la obra pública, nadie menciona a veces estos temas. Pero vamos a temas más, por ejemplo, se habla ahora de que todo el tema de la coima quedarían las empresas de Lázaro Báez. No es un gran descubrimiento, no hacía falta una gran investigación para ver lo evidente. Pero ¿cuántos son el valor de estas propiedades que los medios se encargan de hacer páginas profusas señalando esta empresita, esta propiedad? 270 millones de dólares. Yo te voy a dar una sola cifra. ¿Qué es lo que se está yendo en las represas? En esas represas que en una licitación bastante trucha ganó Electroingeniería con los chinos y que mandó a la quiebra a Pescarmona, en esa represa que hoy el gobierno de Macri renegoció para que continúe y que hace esta maniobra que vos señalás de que un directivo como Ferreira renuncie para que la obra siga, es una obra de 4.700 millones de dólares que los chinos mandan en un préstamo, que es un préstamo a la tasa LIBOR más 3,8% de interés. Esta tasa hoy ya está en el orden del 8%, porque los intereses de la Fed han subido, y si le agregás un 3,8, está al nivel de nuestros préstamos de FOH que quiere salir a negociar el gobierno en esta conferencia de prensa que está por hacer. Vos sabés que también hay un pedido de un negocio de canasta de monedas, otro SWAT, con los chinos de 4.000 millones que están negociando en este mismo momento, así que pide 3.000 millones de dólares del anticipo del fondo de la cuota y así simultáneamente 4.000 millones de dólares a los chinos con un SWAT de moneda. Sí, sigue sobre el presente, te voy a decir que además acaba de renegociar con el FMI que los 15.000 millones de dólares que se había comprometido en el contrato original de blanquear de los pagarés que tiene del Tesoro en el Banco Central y que se habían comprometido a que el Tesoro los recompraba, se acaba de negociar que eso no se recompra. O sea, el FMI le acaba de dar un waiver de nada menos que 15.000 millones de dólares. Ahora, Pero yo lo que quiero señalar es por qué agujeros se van todos estos dólares. Sí, antes que sigas con el análisis, que está bueno, digo, fíjate vos un detalle. Cuando hablamos de canasta de moneda, tiene que quedar claro que nosotros recibimos yuanes, comparativamente con el dólar, sí, y entregamos pesos. ¿Con qué piensan los argentinos que nos van a pagar la soja a los chinos? Con los pesos nuestros devaluados. Entonces, cuando digan cuántos pesos son tanto, tome, llévenselo de vuelta. Es decir, estamos en un tiempo y en un momento donde no hay un solo número a favor, Arnaldo. No, claro. Este festival de coima oculta el festival de la entrega. La coima no es nada más que el vuelto de la entrega. O sea, ¿cuánto entregó Ferreira? ¿Cuántos están en discusión? Que dio una coima de 10 millones de dólares. Bueno, yo quiero analizar solo este número de cómo es la entrega de 4.700 millones de dólares a una obra de los chinos, que vamos a pagar a una tasa de casi el 8% anual cuando la terminen. ¿Pero qué es lo que nos dan los chinos? ¿Los chinos nos van a mandar 4.700 millones de dólares? No, señor. Los chinos nos van a mandar de esos 4.700, más de la mitad en fierros, que andás a ver cuánto cuestan. El resto de la obra civil que se está realizando ya en Santa Cruz la va a realizar Electroingeniería con esta empresa china. En el transcurso de la obra, este gran préstamo barato que nos han dado los chinos, se dice no la pagás porque la pagás cuando terminás la obra. Sí, pero en el transcurso de la obra que se está realizando actualmente, el gobierno argentino va a tener que pagar los intereses de ese préstamo. Lo que pagará al final de la obra es el capital. Y esos intereses en el transcurso de estos años son unos 1.300 millones de dólares. O sea, los chinos le van a mandar 2.700 millones de dólares en fierro, 2.000 millones de dólares que está manejando actualmente Electroingeniería, pese a que Ferreira esté preso, pero mientras tanto el Estado argentino le va a mandar 1.300 millones de dólares a los bancos chinos. O sea, en definitiva, de China van a salir a lo sumo 1.000 millones de dólares cash, aunque Electroingeniería va a manejar más del doble de eso por los intereses que paga el Estado argentino a China, y mientras cuando termine esa fabulosa obra, le vamos a deber a los chinos el total del capital pagado con todos sus intereses. Bueno, ese es el agujero. Si nosotros no analizamos esto, viene ese gran tema de decir, el dólar está por alcanzar su nivel, viste que todos los analistas dicen, ¿cuál es el nivel del dólar? ¿Son 32 pesos? No, puede ser cualquier valor. Si vos tenés un agujero como este, por el cual se van todos los dólares que ingresan, siempre va a haber un nuevo nivel que tiene que alcanzar. Porque además con esto, ayer lo explicaba Julián otra vez, con esto enjuagamos el tema del desastre que hizo el presidente del Banco Central anterior cuando se mandó el festival de las letras en pesos, y entonces ahora lo licuamos de esta manera, ¿te das cuenta? Es decir, el Estado con menos dólares recupera los pesos de las letras. Mira, es un escándalo todo. Ahora, yo me pregunto, ¿no hay uno que reaccione en el Senado y en la Cámara de Diputados para pedir una investigación? Sí, no hay un olmo que haga una investigación de esto. O sea, con este festival, si vos quisieras hacer una investigación judicial seria diciendo cuál es uno de los temas de traición a la patria con el cual se está entregando todo, tendrías para hacerte un festival. Yo lo que quiero rescatar es que en medio de esto, nuestro pueblo no deja de dar lucha, y ese es el tema que impide que la Argentina se termine de hundir. Porque fíjate vos, En medio de esta situación, que parece ser un desastre, se ha logrado impedir que privaticen el astillero Río Santiago, se ha logrado, ahora viene toda esta lucha de los docentes universitarios que van a rescatar un tema de investigación científica y de producción que tiene nuestro país, que es muy grande y muy importante. Y esto es lo que está inscrito en el presupuesto, que hace que más del 60% de nuestro presupuesto sea gasto social y nacional. Bueno, eso es lo que hace que pese a este sistema nuevas pymes, y ahí vamos, en una lucha que solo vamos a poder dar vuelta y tener pleno desarrollo cuando cambiemos un gobierno y pongamos uno a favor de la nación. La seguimos la próxima, te saludo. La seguimos, un abrazo. 8 de la mañana, 51 minutos, 12 grados, 4 la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Gabriel Sánchez Cini, que es el director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, dice que el ofrecimiento que le hicieron a los docentes es lo que se puede pagar en la provincia, saliendo al cruce de que no era el 19, sino que era el 20, como para el caso lo mismo. Pero llevan 9 meses de discusión sin tener una paritaria. El gobierno de Vidal se metió en un pantano y en ese pantano ha metido a todos los padres, a todos los chicos y a todos los educadores. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Miguel. Señor. Lo puede saludar al señor Luis Tiscornio. Tiscornio, volvemos a dialogar, ayer lo hicimos, prometimos charlar hoy. Luis, no llegaron a ningún acuerdo, ¿no? No, todavía no. Todavía no, por eso mantenemos las medidas de fuerza, se mantiene la movilización. Hubo sí un cambio, que es que el gobierno admite que el techo del 15% saltó por el aire y que vamos a discutir mañana y que están dispuestos a discutir en forma permanente, sería hasta que se llegue a una solución. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, ¿qué han decidido los gremios? Bueno, nosotros mantenemos el paro durante toda la semana y mantenemos la movilización. El viernes tenemos un plenario nacional. Si no hay una respuesta satisfactoria para el viernes, bueno, lógicamente vamos a continuar con las medidas de reclamo. ¿Hablamos de la CONADU histórica o hablamos en general de todos los sindicatos? De la CONADU histórica. Hoy estamos de paro. La CONADU histórica y 6 sindicatos que responden, que no están en nuestra federación, que es el caso de Río Cuarto, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Entre Ríos y Nordeste, que también están de paro. La CONADU, tengo entendido que el viernes va a evaluar, y si no hay respuestas también el viernes, van a volver al paro el lunes. O sea, digamos que hay disparidad, pero en definitiva todos están de acuerdo que si no hay solución se va a parar. Exacto, o sea que el lunes que viene, o este viernes, estaríamos viendo, si no se avanzó en estas reuniones, una propuesta mínimamente aceptable, el lunes todo el mundo de vuelta en paro. Ahora, uno tiene la sensación cada vez que se pasa un cuarto intermedio, después de tanto tiempo, como pasaron, recién que estaba anunciando el director general de escuela, que dice, hicimos una oferta de lo que podemos pagar, y ofrecieron 20, y bueno, los dirigentes sindicales hicieron 19, más 250 pesos hoy en la conferencia. Pero lo cierto, lo concreto, es que hace 9 meses que los docentes de primaria y secundaria no tienen paritaria en la provincia de Buenos Aires, han anulado la paritaria nacional docente porque el ministro prácticamente se evaporó. En el caso de ustedes, como ayer decíamos, son los únicos empleados directos de la nación y también necesitan ganar tiempo. ¿No tuvieron tiempo de pensar durante todo este lapso? Bueno, en febrero tendría que haber terminado esto. Por eso nosotros dijimos al ministro, mire, a ver, esta discusión que usted dice, trabajemos intensamente, lo hubiéramos hecho en febrero, no hubiéramos hecho un solo día de paro. Claro, claro. Bueno, evidentemente han apostado a bajarnos el sueldo y hemos logrado por lo menos frenarlo con la protesta, con el reclamo. Pero por eso, hay una sensación de que quieren, en general, hablo, ya no hablo ni siquiera de lo de ustedes, hablo en general de toda la sociedad, hay como una sensación de que quieren desgastar el sindicalismo, ¿no? Es decir, lo quieren llevar a la larga a todos. Sí, intentan, o sea, lo que ellos quieren es bajarnos los sueldos, todo lo que puedan. Porque ahora, se lo impone el Fondo Monetario porque quieren hacer una transferencia de ingresos del conjunto de la población a los sectores concentrados de la economía, será su plan económico, será su mirada del mundo, pero eso es lo que quieren hacer. No es un problema de discusión donde estamos en, tenemos diferencia de interpretación de los índices de inflación. No, ellos quieren ir a fondo con eso, apuestan a que si pasa, pasa, ¿no? Presionan, después apuestan al desgaste, digamos, todo lo que hacen para imponer un algo que es completamente injusto. Por suerte, la semana pasada hemos hecho movilizaciones de miles, de decenas de miles, por suerte el paro es fuerte, por suerte lo mantenemos esta semana, por suerte mantenemos la movilización, y eso es lo que podemos, lo que puede hacer que el gobierno tenga que abrir la mano. Si no, perdónenme el vocabulario, nos acuestan. Eso es así. Por eso le estamos diciendo a todos los docentes, mantengamos la firmeza, vamos a negociar, vamos a discutir todo lo que haya que discutir, pero mantengamos la firmeza porque donde nos distraigamos, perdemos. Le cambio el tema, pero seguramente usted tiene información mejor que nosotros. ¿Qué sabe de esto que denunció la, la Universidad de San Martín acerca de que terrenos de uso ferroviario que se lo habían cedido a la universidad, que tenía el campus allí, ahora van a pasar a manos de un sojero, que es el que maneja el Ferrocarril Central Argentino de larga distancia, porque trasladan la playa de Colegiales, la man, que hace un negocio inmobiliario en la ciudad, la trasladan a ese lugar? ¿Qué sabes de esto de que vayan sobre terrenos que son públicos, pero que están cedidos a las universidades? ¿Hay un proyecto? Porque yo escuché que también en el interior está pasando en algún lugar. Mire, yo no conozco en detalle esa situación. Lo que sí es cierto, porque pasa en general con las instituciones públicas, que hay lugares donde el capital en terrenos pasa a tener un valor inmobiliario que es codiciado. Digo, en distintas universidades, lo que antes era un campus alejado de la ciudad, resulta que ahora está en el centro y eso tiene altísimo valor inmobiliario, y como es del Estado, de una universidad pública, alguien ve un negocio y lo quiere manotear. Eso pasó con los ferrocarriles, muy común, ahora está pasando con las tierras del ejército, en fin. Es parte de la codicia sobre los bienes del Estado que desde el negocio privado quieren hacerlo. Sí, dicen, después no. Está el tema de el negocio de la universidad, que ellos ven a la universidad como un posible negocio. Por eso puede ser que adelanten o estén deseosos de ir a proyectos como el arancelamiento, etcétera, etcétera. No me consta, pero sí hay una versión de que habrían evaluado también que una parte de la ESMA sea loteada para edificios, ¿no? La cosa que hasta este momento, es decir, el negocio del avance de la gran inmobiliaria municipal de la ciudad, sobre el tiro federal, sobre distintos lugares públicos, es cierto y coincide con esto, que estaría pasando también en la provincia, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, Tijonea, estaremos atentos a ver qué pasa con los trabajadores de la Universidad General, ¿sí? Listo, muchas gracias a ustedes. Los saludo, adiós. El secretario general de la CONADU Histórica, no llegaron a un acuerdo, hay un compás de espera. Se enteraron ustedes, en general los gremios con distintas metodologías, pero en definitiva, si no hay acuerdo por el salario, va a haber un paro general prolongado. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. 8:58 PM. Diego, ¿qué tenemos? Bueno, te cuento lo que nos quedó en el tintero, que fue mucho en el día de hoy. En 1923 nacía Arsenio Aguirre en la provincia de Santa Fe, uno de los grandes folcloristas, que falleció a los 78 años. En 1945 nacía Oscar Ferreiro, el malo de las telenovelas, falleció en el 2009. En 1916 nacía la señora Rosa Rosen, falleció en el año 2004. En 1773 nacía en Francia Amadeo Bonpland, un gran botánico, médico y naturalista que falleció en Buenos Aires en 1858. En 2004, en los Juegos Olímpicos de Atenas, las selecciones de fútbol y la de básquet de Argentina ganaban la medalla de oro. En 1532, Pizarro ajusticiaba al Inca Atahualpa porque lo consideraban un hereje. En 1905 nacía Fidel Pintos, el gran actor cómico que falleció en 1974. En 1959 María Ivo Pelay, nacido en 1893, escritor teatral, director de cine y de teatro. Hace 197 años se creaba el Archivo Gráfico de la Nación, por lo tanto hoy es el Día del Archivista. Bueno, vos sabés que en 1821 un decreto de Martín Rodríguez, que era gobernador de Buenos Aires, disponía la instalación del Archivo General, que fue el origen del Archivo General de la Nación, ¿no? Fíjate vos, nació en la provincia de Buenos Aires. En 1828, el centenario, el gobierno de Buenos Aires, de la colonia, del virreinato del Río de la Plata, descartó la independencia de la banda oriental de Buenos Aires y de Brasil, contradiciendo los deseos de Urquiza, que decía que era un argentino de la banda oriental. No, de Artigas. Lo que pasa es que eso fue una conspiración absoluta, donde participaron los ingleses atrás, que fueron los que fragmentaron el territorio nuestro, usando los brasileros, y ha pasado en el mundo. Inglaterra ha hecho, donde ha podido, dos países, Pakistán y la India, y así podemos seguir toda la mañana, ¿no? O sea, son especialistas en fragmentar y dividir países, así que no se extrañen que de Malvinas hagan proyección continental para dividir la Argentina en cualquier momento. Dos hechos del general San Martín. En 1821, el general funda la Biblioteca Nacional en Lima y dona todos sus libros a esa institución que abrió al público el 17 de septiembre de 1822. Y el mismo día de 1821, San Martín declaraba extinguida la mita. ¿Qué era la mita? Eran las encomiendas y otras contribuciones que pesaban sobre los nativos, sobre los originarios. Es decir, le sacó el tributo. No tenían que pagar ninguna clase de impuestos como esclavos que los trataban. Así que dos gestos de San Martín del mismo día. Y como tenemos que ver algunas cosas que son interesantes para conocer y para estudiar y para saber de qué estamos hablando, hay algo que a todos nos tiene que poner contentos, Enrique, porque pasaba algo en el deporte un día como hoy, del 2004, cuando Argentina consagra los equipos de fútbol y de baloncesto masculino obteniendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Exactamente. ¿Y quién jugaba ahí? El equipo de básquet, en donde jugaba Ginóbili, que acaba de retirarse, Manuel Ginóbili, y con gol de Carlos Tevez, Argentina le ganaba a Paraguay 1-0 y se adjudicaba la medalla de oro en el fútbol. Sí, pero Ginóbili vence a los norteamericanos. Exacto, sí, al final contra Estados Unidos. Y mirá qué fecha para retirarse, ¿no? Exacto. ¿Habrá pensado en eso? A mí me parece que sí, porque ya hace rato que se especulaba. Sí, en cualquier momento se podía retirar, pero parece que se retiró para esa fecha, ¿no? De todas maneras, el contrato garantido que tiene, que desde $2.500.000, lo va a cobrar. Porque, ¿cómo era la historia esa? Sí, sí, él tenía un contrato garantido, sí. Porque es uno de los jugadores franquicia del equipo, ¿no? Es uno de los jugadores que firma ese contrato, que va a estar seguro en el equipo. Bueno, él, por esta trayectoria que ha tenido, 16 años en la NBA con el mismo equipo, San Antonio Spurs, la franquicia texana le reconoce el contrato y se lo va a pagar más allá de que haya decidido no jugar. Seguramente va a quedar como asesor del técnico. Es lo que se especula. Es asistente técnico de Greg Popovich, el técnico de que San además Antonio lo quiere al lado de claro, él. Claro, sí. Así que va a ser una gran experiencia, porque de allí en un futuro puede saltar a ser el técnico de la selección argentina. Estoy seguro de eso. Hace la experiencia y después arranca, ¿no? Exacto. Además deja un ejemplo de deportista, de caballerosidad, que era amigo de sus adversarios. Exacto, sí. Y de vida en lo privado, claro, también. Jamás un escándalo, una familia perfecta. Eso es lo importante. Es decir, la vida particular de él influyó para que sea un exitoso atleta. Y además muchos de sus ex rivales y sus compañeros y gente que está vinculada al básquetbol, todos los saludaron por esta decisión que tomó Ginóbili. Seguramente que le van a hacer en algún momento una despedida. Exactamente, lo que se merece. Yo creo que la selección argentina. Y un partido de homenaje le van a tener que hacer, seguramente. Seguramente que sí. Y si no, que invente lo gladiostate argentino. Y sí, ¿por qué no? ¿Cómo no? Ahí, tranquilamente puede jugar él. Muy bien, la seguimos mañana a las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 4 minutos, 12 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires, que la pasen bien. Francis.